Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Depresión total, no quiero olvidar que estuve desde el jueves a hoy a la mañana en San Clemente del Tuyú. ¿Tuyú? Sí. Con mi chica, las dos perritas. Pasamos días increíbles. Me quiero matar, quiero volver. Besú. Ay, mi amor. Famoso programa. No entendí si la cosa estaba bien o estaba mal el fin de semana. Dijo no, las aguavivas, dijo. Que volvió, sí, no sé qué le pasó. Siento que la pasó mal. Pero quiere volver igual para reivindicar el paseo, no entendí. Amigos, bienvenidos. 7:07. Esto es Olvídate de Todo en Urbana Play. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Cómo ¿Todo estás, bien? Mi amor? Muy bien. Hola a toda la gente que está ahí del otro lado. Besos para vos que estás en el auto. Besos para vos que estás por ir a entrenar. Besos para vos que estás comprando alguna cosita. Quizás nos escuchás en el celu. Sí. Estás haciendo una bien. ¿Qué hace? Capaz que estás comprando algo para comer algo rico esta noche. También. Así que hacemos compañía. Besos para todos. Los que están ahí del otro lado son nuestro ADN, básicamente. Ay, me gusta que digas sí. ADN, claro. Sí. El espíritu de este programa y nosotros por eso, para empezar este programa, solamente podemos hacerlo si ustedes nos mandan un mensaje diciéndonos sí. De qué se quieren olvidar. Si no, no podemos arrancarlo. No. Y además de eso, acompáñennos. Si queremos hacer compañía cuando están trabados en el tránsito y si hay alguien que quiera ser nuestros ojos en la calle, lo puede hacer a través también del mismo número. ¿Cuál es? 1168611043. Besos a todo el equipo que está acá en Urbana Play, al control de tele, al control de radio, a todas las autoridades. Se viene Lollapalooza dentro de muy poco, amigos. Sí, somos la radio oficial. Esa, por la FM vas a poder escuchar, obviamente, todos los shows siempre en sonido high quality. Eso es increíble porque está llegando Lola y vas escuchando los recitales, o si no pudiste ir o vivís en otro lugar, viste, qué sé yo, está buenísimo. Te cuento cómo está la calle, atentos, congestión extra en el oeste por camión detenido a altura Hospital Posadas Mano Luján, quilombo ahí en la Perito Moreno, camión, a ver qué más tenemos por acá, choque múltiple en la Panamericana altura Villate, mano al norte, y tenemos por obras el Mitre a Suárez y Mitre, y a Mitre, perdón, llega a la estación a ver qué dice por acá Ramal Tigre. Estoy leyendo usuarios que nos escriben, amiguitos. Así que estoy medio tratando de entender qué es lo que dicen. Pero bueno, está medio complicado eso. Y también, a ver qué tenemos por acá. Cortes en las inmediaciones del Congreso Nacional por protestas jubilados. Ustedes también nos dicen cómo está la calle. ¡Hola! Hola, Olví todos. Avenida La Plata, en la capital, está entre Alberdi y Pedro Goyena con un solo carril por lado. Por la porquería del trambús que va a joder todavía más el tránsito. Quilombo. Genio, los amo. Beso, no, mi amor, gracias por el informe. Están haciendo un montón de cosas raras ahí en la calle, bueno. Hacen como el pavimento 30 veces por año. Sí. En Juan Justo basta, amigos. Por favor, es se los verdad, pido. Verdad. Pero bueno, esperemos que quede bien y que no nos salga caro. ¿Qué tal tu día, Diego Poggi? No paré, bien, no, tranquilo? No paré de hacer cosas en todo el día. Ni siquiera miré el celular en un momento. Uf, pero no. Igual está bueno eso a veces, ¿no? Mindfulness total. Sí, no sé si comí. Ah, bueno, pero eso no está tan bueno. No, por eso, no tengo ni idea qué pasó hoy. A ver, no sé si pasó algo grave. No pasó nada. No, yo estuve no. en la misma que tú, pero o sea, no vi el teléfono porque estuve todo el día encerrada en el estudio. Ah, muy bien. Terminando el nuevo disco. Ah, muy bien. pero no sé, no vi tampoco. Así que nos vamos a informar entre todos acá. Y de hecho, más tránsito tiene nuestros oyentes. A ver, hola chicos, volviendo por La Pana, zona Unicenter Martínez. Cargado, pero bien, fluye. Gracias, hermano. Casa. Gracias. Muchas gracias por avisar a todos, ¿eh? Gracias. Gracias, amiguitos. Les hacemos compañía, ¿viste? En el regreso a casa siempre se hace... Se hace tedioso. Se hace tedioso, pero se hace más liviano cuando lo hacemos entre todos. Por ¡arrancamos! Eso nosotros, claro. Por eso nosotros queremos charlar de temas varios con todos ustedes. Y así como se lo spoileamos un poquito en el pase con Multimedia, hoy vamos a buscar un nuevo récord ODT. Tenemos récords ODT. Sí, claro. Y hoy tenemos... ¿Quién terminó más tarde la escuela? Queremos buscar el récord, así que acuérdense que vamos a empezar como desde lo más tranqui. Por ejemplo, el primero para mí que empieza es Seba, que lo terminó 2 años más tarde. Sí, yo lo terminé medio año más tarde. A mí me quedó una para... No le da educación física la que conté siempre. Ay, sí, no puedo creer. No tenía ganas de rendirla. No puedo creer, chicos, que le haya quedado educación física. Eso no tiene sentido. Pero tengo un récord también de mi colegio, que es fui el primero que se llevó educación física en toda la historia del colegio. Ah, maravilloso. Sí. Fantástico. Mérito. Chicos, yo estoy muy contento. Sí. Ay, es hermoso. Nada que ver, pará. Chicos, yo creo que yo no tengo récords. ¿Tienes un récord en la mochila? No, tengo algo que me encontré hace un rato y me... ¿Y te dio ternura? Vos seguí hablando. Ay, no puede ser. Estamos buscando entonces la persona que se recibió más tarde del secundario. Nos tienen que llamar al 4775-6688. ¿Lo encontraste? Sin vergüenza, amigos. ¿Eh? Ah. O sea, nadie los va a juzgar porque terminó el año el colegio. Quizás nos llama elegante y lo terminó 20 años más tarde. Chicos, ¿viste? Que para, el otro día... para mí es al revés. Tienes que estar orgulloso de que eventualmente tomaste la decisión de hacerlo. ¿Qué dijiste? Me encontré una pelotita. Y me hace acordar una canción brasilera. Magalena. Me la encontré en el auto y te juro. La pelotita hace ese sonido. A ver, bájame todo, vale. Walter. Pone. Me la encontré en el auto recién. Dije, no, qué lindo esto. Y empecé a cantar. Bueno, ya está, amigo. ¿Y no sabe dónde salió? TDH. Sí, la tenía en una riñonera que se me cayó en la mudanza y. ¿Ve? ¡Es igual! ¡Es igual! Sí, igual. Lo peor es que es una pelotita hindú, nada que ver con Brasil, pero bueno, no pasa nada, amigo. Me hace muy feliz que eso te haga feliz. Este tema me entra por las venas. Necesito un Aperol en un rato, ¿eh? Hagamos un ejercicio. Así empieza el programa. Súbele, Walter. Dale, ahora sí. Sí, amigo, están todos en Brasil, una bronca. Estoy dejando de seguir a 20 personas por día que están en Brasil. Ojalá todos tengan diarrea. Dale. En Florianópolis. Vos también fuiste. Sí, yo también fui. Te dejé seguir. Nah, mira. Ay, qué temazo, ahí viene. Esperala, ¿eh? Con este atardecer. Yeah. Pone muy buen humor. Ahora sí. Terminó más tarde el colegio. Contanos, si querés lo puedes hacer en portugués. Ay, ¿qué puedo saber, Eu, de esta situación? Por eso, como tengan ganas, amigos. Queremos saber quién se recibió más tarde del colegio. Pueden llamar, vamos a arrancar. De esa situación. Claro, vamos a arrancar despacito. Recién te contamos, o sea, con todos 2 años más tarde, pensemos con 3, seguimos con 4. Alguna persona 6, 7. A mí me gustaría tener alguien en sus 20s, alguien en sus 30s, en sus 40s, en sus 50s, en sus 60s. Me encanta. Me encantaría. Y hay alguien, quizás nos llama uno de 80. Ay, sería espectacular. No, viste que hay gente a veces que es un poco más grande y dice, bueno, voy a terminar con secundario ahora. Claro, pero para estar actualizado. Igual, ¿eh? La parte te ayuda al bocho. Totalmente. Además, yo siento que son esas. Hay cosas que son como pendientes naturales de todos. Después, cada uno tiene como sus propias metas, sus propios sueños, sus propias cosas. Pero el secundario lo tenemos todos como pendiente. O sea, es como una cuestión colectiva. Totalmente. Y el mandato y la sociedad y todo indica que hay que terminarlo. Entonces, es como cumplirlo, es saldar un poco una deuda que tenías contigo mismo, sembrada de chiquitico. Y hay muchos, viste, que durante el secundario, viste, a veces no conectás con ninguna materia, no conectás con tus compañeros. Eso nos pasa a todos. Porque tu cabeza quizás está un poco más adelante, ya querés dedicarte a lo que te gusta. O querés tener quizás una materia que sea más afín a lo que uno tiene ganas de seguir en su vida, o por lo menos que más o menos a los 20s te... No sé, como que te está pegando, ¿viste? Como claro, que tenés ganas. Yo quería ser artista, no había nada ahí que se pareciera a lo que yo quería hacer, por ejemplo. Claro. Bueno, arrancamos, amigos, récords ODT, arrancamos tranqui. ¿Quién terminó más tarde el colegio, la escuela? Arrancamos con Facundo. Hola, Facundo. Hola, Facu. ¿Cómo andas, banda? ¿Qué haces, amigo? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien, por suerte. Cuéntamelo todo, Facu. ¿Qué edad tienes? Yo tengo ahora 40. Sí. Terminé el colegio a los 23, 24, no me puedo acordar bien exactamente la edad. Okay. El tema no fue cuándo lo terminé, sino fue cómo lo terminé. ¿Cómo lo terminaste? Porque yo termino el colegio y tengo matemática de segundo y de tercero previa. Cuestión, la de segundo nadie sabía que la tenía previa. Era un secreto que me lo llevé a la tumba hasta el momento que lo estoy contando ahora en la radio. ¡No! Buenísimo. ¿Tus amigos no lo sabían? Sí, tus amigos sí, obvio, pero digo, tu familia. Lo sabía solo mi hermana porque un profesor la agarró a mi hermana y hablando, tu hermano que no estudió, no rindió, se la llevó previa, no sé quién, mi hermana le dice, pero si mi hermano aprobó. Su hermano no aprobó. Y me agarró el profesor a mí y me dijo, escúchame, ¿en tu casa saben que la tenés previa? No. O la aprobás o cuento todo en tu casa, me dice. No, te amenazó. Bueno, ¡no amenazó! Sí, me amenazó, tuve que estudiar. Pasa que mi vieja, la cuestión es que mi vieja me había amenazado. Te llevas previa si no te pago el viaje egresado, me dijo. Ah, estabas amenazado, amigo, de todos lados. Me amenazó, ¿qué crees? Yo me defendí como pude. En ese momento iban a cerrar mi viaje de egresados, no te lo ibas a perder. Ni loco, no. Así que bueno, me había llevado dos previas, una había aprobado con la amenaza del profesor y la otra, que nadie se había enterado, siguió. Cuestión, ay, no, tremendo, ¿viste que? La de segundo año, que es la que tenía previa, la rendí como 5 o 6 veces, no la podía aprobar, odiado ya estaba. ¿Cuál materia era? Matemática. Mate. Ay, no, sí. Sí, no, encima es un bajón. Ya laburaba, ya tenía amiguita, me pagaba la profesora, iba a rendir y pa, desaprobaba. Ay, qué garrón. Odio todo. No, ¿Te acordás en qué fallabas? ¿En qué parte, en qué materia, en qué tema de matemática? No, me mataba con los exámenes. Es como que a vos te tomen suma y resta y los ejercicios sean 2 más 2 y llega el día de la prueba y los ejercicios son, no sé, 3 millones más 424.000. No, sí. Y la vía láctea y la velocidad de la luz. Sí, ejercicios jodidos. Pero bueno, cuando apruebo la de segundo, mi vieja viene y me pregunta cómo te fue, que yo mi vieja no sabía que se la tenía previa. Sabía la de tercero, que es el último año. Le dije que habías aprobado. Con mi mejor cara de felicidad, porque ya me la había sacado de encima después de rendirla como 6 veces. ¡Ay, claro! Y la de tercero la probé de una. Ya la profesora no me quería ver más. Y no, ya estaba, amigo, ya estaba. Ay, un no, beso. Me parece... un bueno, beso. Entonces tenemos. Yo me quería morir, iba al colegio, eran todos pibitos, yo ya estaba grande. ¡Ay, un odio! No probaba. Te entiendo muchísimo. Tenemos entonces, en el primer lugar, a Facundo con 24 años. Hoy tiene 40. Vamos a empezar así entonces este podio de los récords. Gracias, Facu. Gracias, Facu. De nada. Beso, amigo. Chao, que vuelvas bien a casa. Gracias por estar ahí. 1168611043. Una bronca porque yo te van a preguntar a la gente que nos avisen cuando lleguen a casa, pero lo hace la pegue. Ah. Le mandamos un beso a Sergio. Le pregunto a toda la gente. ¿Llegaste? Llegaste, claro, ¿viste? Ay, ¿viste? Ah, una bronca, pues a veces tengo ganas de saber cuando que nos avisen. Y bueno, dile, avíseme como dice la pegue. Es verdad. ¿Y ya? Le mando un beso, claro. Che, otro récord. Si recién te sumás a la radio, somos Olvídate de Todo. Esto es Urbana Play. Y estamos hablando hoy de estos récords ODT. Claro. Y estamos averiguando quién terminó el secundario más tarde. A ver. Hola, Mariano. Sí, ¿cómo va? Hola, Mariano. ¿Cómo andas? ¿Qué tal tu día? Bien, acá trabajando. Baja el volumen de la radio un poquitito, amigo. Solamente por el teléfono, escuchanos. ¿De qué laburás? Ahí está, ahora sí. Ahí está, muy bien. ¿Con apps? ¿Entregando sí, pedidos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué laburás? Y soy chofer. Perfecto, espectacular. Toda la vida chofer. Ah, mirá. Mariano, ¿y a qué edad te recibiste? A los 28. Muy bien, Mariano, a los 28. ¿Por qué, Mariano? ¿Cómo fue tu historia? Supera, Facundo. Y si te cuento, te la resumo un cacho, yo empecé a trabajar a los 11, así que si me dicen ahora, con 48 años, si me quiero jubilar, me jubilo. ¡Claro! ¡Tremendo! ¿A los 11 empezaste a trabajar? Sí, y el tema del colegio fue porque como yo trabajaba, iba al colegio de noche, iba casi prácticamente a dormir, así que nada, repetí 2 veces segundo, hice 3 veces quinto, y hasta que metí sexto y terminé de cursar, y me habían quedado 2 materias pendientes, que empecé a trabajar en el colectivo, claro. Y con el tema de que estaban filtrando mucho, o sea, a la camada que venía atrás mío le pedían el secundario. Dije, si me bajo del colectivo, no entro a trabajar más en ningún lado. Así claro. Que me puse a estudiar, claro. Rendí las materias, me recibí y salí a buscar trabajo. Y ahí me fui del colectivo. Muy bien. Espectacular, amigo. Y ahí nos damos cuenta que siempre hay que estudiar. Y les voy a decir, o sea, que a veces por ahí... Yo realmente reconozco que soy medio vago para leer, ¿no? Pero les quiero decir que el que quiera estudiar... No importa la edad, ya que les puedo dar un ejemplo de mi papá, que con una CV y todo, en diciembre se recibió de técnico en reactores nucleares. ¡Buenísimo! ¡Amigo! amigo. Con el mejor promedio. Nah. Espectacular. Sí, increíble. Sí, que sí. ¿Y, qué edad tiene tu papá? Mi papá tiene 68. Espectacular, Mariano. Una historia hermosa. Impresionante. Bueno, gracias, por dejarme compartirla con ustedes. Mariano, gracias por llamarnos. No le tenga miedo a los libros. Que nadie le tenga miedo a los libros. El conocimiento no ocupa espacio. No, a mí me encanta. Son re lindos los libros. Sí, de adorno. En mi casa. Mariano, te mandamos un beso gigante. Beso, Mariano. Bueno, mil gracias a ustedes. Un beso. Eso es muy buena radio. Mariano, quiero que nos llames más seguido. Me encantó, Mariano. Tipazo. Con tu historia, dejó como enseñanza final, todo. Repasamos, amigos, los récords. Claro que sí, estamos en récords. ODT, Mariano, 28 años. A esa edad terminó el secundario. Y Facundo, a los 24 años. Estamos preguntando: ¿quién fue el olvidator que terminó más tarde la escuela? A ver, hola. Hola, chicos. Acá Juli de Mendoza. Hola, Juli. Mi hermana no creo que se anime a mandar este mensaje, pero para mí es un orgullo. A ver. Lo terminó el año pasado con 29 años, después de tener a su nena. Se lo propuso y 12 años después de lo que normalmente uno termina, que es entre los 17 y 18, terminó el colegio secundario. Así que muy contenta por ella. Muy bien. Hermoso, mi cielo. Y me encanta que además la familia se lo celebre y lo reconozca con orgullo. O sea, mándale este video, puedo buscarlo en YouTube. Claro. Salió a las 7 de la tarde, 21 minutos. Entonces ponemos aquí, tenemos a Mariano en el número 2 y en el número 3 tenemos a Juli, que terminó con 29. Perfecto, la agregamos en el puesto número 3 a en Juli. En el 3 está Juli con 29 años. Perfecto. Bueno, atención. Sí. Atendemos ahora el puesto número 4. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien y tú? Todo bien. Muy nervioso. No te pongas nervioso. ¿Por qué estás nervioso, Gaby? Porque es la primera vez que hablo en la tele, por eso. Ay, bueno. No, uno no se tiene que poner nervioso, pero se pone nervioso. Pero se pone nervioso. Porque somos radio, pero también somos tele, está todo bien. No pasa nada. Gaby, bienvenido. Lo importante acá es que no sabemos quién sos, no te vemos la cara. No pasa nada. Igual nosotros acá, para la gente que está media estresada, tenemos el balbuceo de bebés. Que dice los científicos dicen que es con este sonido uno se relaja. Te relajas. Es así. ¿Estás más relajado, Gabriel? Sí, sí, sí. ¿Ves? Es automático, es impresionante. Bueno, inmediato. Ya ahí no me relajo. Gaby, ¿cómo es tu historia? Bueno, yo terminé a los 35, ¿por qué? En el año 1978 empecé la secundaria. Ok. Sí, era muy vago, me cambiaron de escuela, mi mamá me cambió de escuela varias veces. En el 83 arranqué en otra escuela pública, siempre fui a escuelas privadas, y en el 83 arranqué en una escuela pública y terminé en el año 85 la cursada. Pero me quedaban dos materias, una era química, creo, y la otra era estenografía. ¿Cuál? Estenografía. ¿Estenografía? ¿Qué es la estenografía? Sí. Escenografía, mal dicho. No. Signos, eran rayitas, era como, no sé, cómo decirte. Vos escribías... Práctica de ocultar información dentro de un mensaje u otro objeto físico para evitar su detección, ¿es eso? No, era una materia que era... Ah, como taquigrafía. Algo parecido, pero en ese momento era estenografía, se llamaba la materia. Sí, dice, mira, dice, es una técnica milenaria para ocultar información confidencial dentro de otro archivo. No, eso es lo que le dije yo. Pero dentro de otro archivo o soporte aparentemente inofensivo. Imágenes, audios, videos, habitantes. No, es eso. No, es la primera que le di yo, es la segunda, entonces parece. Dice, la estenografía, también denominada taquigrafía, es la práctica de transcribir discursos hablados al formato escrito de forma rápida y breve. Es eso, tiene que ver con el estenógrafo, que era una máquina, era como el taquígrafo. Algo parecido, sí, al taquígrafo, que creo que yo lo he visto en los juicios, que hay una persona que está tiquitiquitiquito. Claro. Bueno, en el año que estudiaba yo, fue en el año 84 y 85, los dos últimos años, teníamos estenografía, que era eso. Y yo, la verdad, siempre fui muy vago en esas cosas y nunca pude, hasta que, en el 85 terminé y me quedó esa materia. Muy bien, amigo. Ya va, escúchame, pero te quedó esa materia y a los 35 dijiste, hay que terminarlo. Exactamente. Impresionante. Gaby, sí. Sos nuestro puesto número 4. Gracias por estar ahí. Sí. Gracias. Beso, sos un divino. Gaby. Mira, gracias. Estaba nervioso y se le pasó. Viste, nos contó todo. Increíble. Amigos, vamos al puesto número 5. 5. Fernando. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Fernando? Fernando, ¿estás ahí? Recibimos a Fernando. Hola, Fernando. Hola, Fernando. ¿A qué edad terminaste el secundario? Hola, Fernando. Hola, amigo, buenas tardes. ¿Cómo anda, Fer? ¿Todo bien? Bien. ¿Y tú? Bien, bien acá. Yo les cuento. No terminé el secundario. Empecé a los 17 a trabajar de vuelta. Sí. Y lo había empezado en la nocturna. Lo abandoné. Y ahora estoy en... Ahora empiezo segundo año... El segundo cuatrimestre del segundo año. Ah, estás en curso. Lo estoy cursando. Muy bien. Buenísimo, amigo. Espectacular. Espectacular. Sí, sí, sí, porque es una duda pendiente que tengo conmigo mismo. Claro. Y termino yo. Y al 2 años se recibe mi hija también. No, qué espectacular. Qué bien. Fer, ¿y qué edad tienes tú? 43. Entonces tenemos a Fer con 43, ¿y tu hija? Mi hija cumple ahora 15. Ay, hermoso, muy me bien. Encanta. Pará, entonces van a terminar más o menos juntos. O sea, a los 2 años termina la hija. Claro. Ahí, porque mi hija pasó a cuarto y a mí me queda un año y medio, así que sí, ahí. Termino chicos, yo y el año y medio termina ella. Buenísimo. Hablemos con ¿cómo era la que salía en el programa Tinelli? Con Betty de Plan Fan. ¿Cómo era el que te llevaba a Disney? Travel Fan, Travel Rock, no sé qué cosa. Se tienen que ir de viaje egresados juntos. Se tienen que ir de viaje egresados. Me encanta. Sería Barilo, Barilo. No, pero sí. Ya conozco porque tengo un hermano que vive ahí. Así que hace 2 años fuimos una semana y bueno, ahora... Muy bueno, te tenés que ir de nuevo para mí. En el momento que se vaya tu hija, si es que se va a Bariloche o lo que sea, vos te vas ahí y le caes de repente. Ah, un bajón. No, me dijo. Fernando. Imagínate adolescente que le caiga el padre... No, creo que no. Pero va a estar recontento porque vos también te recibiste, Fernando. Bueno, pero tenemos a Fernando, quinto puesto, 43 años. Muy bien, impresionante. Aplausos. Gracias, Fernando. Se retira, la bandera de ceremonia, Fernando. Muy bien. Bueno, atención, en el puesto número 6 estamos hablando de los récords. ODT, ¿quién terminó más tarde el colegio, la escuela y todo eso? La recibimos, ahí entra, qué bien que está vestida, por favor. Sube al escenario. En este preciso momento, Ana, hola, Ana. Bienvenida, Ana. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, mi cielo? ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Volviendo de trabajar. Muy bien. ¿De qué laburas, Anita? Anita. Trabajo en una fábrica de cortinas en Caseros. Ah, perfecto. ¿Cortinas de qué? ¿De baño o de todo tipo? No, cortinas de blackout y todo eso. Ah, okay. Muy bueno. Sí, cosa máquina. Pero hace años, millones de años. Espectacular. Mi vida, ¿y a qué edad terminaste el secundario? Y yo lo terminé a los 50. ¡Buenísimo! ¡Muy bien! Escucha, ¿y cuál fue la historia? ¿Por qué lo terminaste a los 50? Bueno, la historia fue que yo iba al colegio normal, a la secundaria, cuando era mi edad, ¿no es cierto? Y mi papá decía, ¿para qué la mandas a estudiar a la chica? Si total va a ir y se va a casar y va a tener hijos, no le sirve para nada. Ese era el pensamiento retrógrado claro. de mi papá. Bueno, así que bueno, me fui a trabajar en una tienda ahí a donde yo vivo, en Castillo, y trabajaba ahí, qué sé yo, y bueno, y después me casé en el 90, y bueno, y trabajaba, tuve un hijo... Claro. Y bueno, ¿en qué momento nació las ganas de terminar el colegio? ¿En qué momento hiciste tú? Claro, porque fíjate que hay algo muy interesante, que es que de alguna manera fuiste cumpliendo eso que mandatos. Te vaticinó tu papá, ¿no? Como bueno, sí, en definitiva mi destino es hacer esto que él dijo. ¿En qué momento te cambió la cabeza y dijiste, sabes qué, no? Y cuando creció mi hijo, ya tenía tiempo. Claro. Ya podía. Siempre trabajando, pero me daban los horarios y justo salió lo del plan Fines, que se podía terminar en 3 años la secundaria. Yo había pasado a cuarto año y dejé ese tiempo. Y me anotaron en segundo año ya directamente porque tenía las materias dadas anteriormente. y me reconocieron eso. Bueno, hice el plan fin en 3 años y a los 50 me recibí y ese mismo año me fui de vacaciones a Bariloche. ¡Ay, hermoso! Que... ¡Muy bueno! Hiciste tu viaje de egresados. Hice mi viaje de egresados también, así que feliz porque estaba como algo que me había quedado pendiente en la vida. ¿Viste? Y lo pude lograr. Es un pendiente que tenemos todos, es muy loco porque, lo decía hace un rato, uno tiene metas individuales, pero esta es una colectiva que tenemos todos, así que celebramos desde acá, desde ODT, que hayas tomado esa decisión y hayas te hayas recibido. Che, si alguien quiere meterse, bueno, ya que dijiste lo del plan Fines, está buenísimo, se meten en Fines, como suena, fines.educación.gov, con belarga.ar, y pueden terminar los estudios. Me imagino que en estos días se va a actualizar la página, habla del 2025, así que seguramente se va actualizando porque se actualiza todos los años, así que más o menos en esta fecha. Así y que está bueno, Ana, ¿no? Está buenísimo, semipresencial. Te ayuda mucho, yo era grande ya y me había olvidado de todo, y me costó un poquito matemática y inglés y esas cosas, pero no, me fue bien después porque le agarré la mano, viste, olvídate de todo. Bueno, ¿sabes qué? Me gusta esto porque de alguna manera también sirve como de incentivo para otras personas que están dudando si hacerlo o no, como no, ya estoy grande, capaz me va a costar un montón, y esto capaz derriba un poco mitos que tiene la gente en su casa, ¿no? Sí, la verdad que sí. No, es lindo. La verdad que es una linda experiencia aparte. De grande ya sabés lo que vos querés, entonces lo hacés. Claro. Si sabés que tenés que estudiar. De chico por ahí te colgás y decís, bueno, no sé, lo hago. No quiero. En cambio, claro, otra responsabilidad. Anita, mi amor, te queremos un montón. Gracias por llamarnos. Tienes el puesto número 6 con 6 años. Gracias, impresionante. Nosotros también. Muy bueno. Hermoso programa. Se van en el puesto número 6. Y atención, nos vamos al puesto número 7. Atención, lo tenemos a Martín. También ingresa. ¡Ay, qué quilombo, Martín! Terminaste el colegio y estaba laburando en un zoológico. Acaban de tirarme un tiro, pero no me pegaron. No, me estás jodiendo. ¿Cómo andan, chicos? ¿En serio? No, en vivo, México. No, ¿dónde estás, amigo, en este momento? Mirá, yo vivo, soy de Villa del Parque. Sí. Okay. Vivo en Temperley, pero ahora estoy en la casa de un amigo en la Rotonda de Tablada, que es un barrio picado. Ah, sí. Okay. Grueso. Perfecto. Bueno, Martín. Escuchá. Sí. Antes de contarles esto, lo del secundario, están tirando, ¿viste? Yo les quiero contar una cosa. Yo trabajé en la noche, hice afters y todo. Okay. Y el término Olvidafter tiene por lo menos 15 años y es mi invención. Yo no lo había hecho y se los escuché a ustedes y dije, me están copiando. Y un par de amigos que me dicen, che, esto lo dijiste vos. Bueno, escúchame, nada, Martín. Es un término mío, de verdad, no sé. Primero, me encanta porque uno dice que comparte ciertas ideas con personas que se parecen a uno. Eso es un tiro, amigo. ¿Estás bien, Martín? Sí. ¿Estás bien? ¿Cómo? ¿Estás bien? ¿Estás en un lugar seguro? Sí, estoy en un mejor momento. Sí, estoy bárbaro, sí, no pasa nada. Son cohetes, ya algunos. Son cohetes. Nos asustamos, boludo. Ay, no, Martín. Poeteado, amigo. Bueno, te iba a decir, la cosa es, amigo, ¿registraste el Olvidafter? No, lo registré. En vivo. Bueno, pará, escuchame una cosa, porque se está cortando, Martín, tenemos miedo. Escuchame una cosa, Martín, ¿a qué edad te recibiste? Agáchense entonces. Bueno, mirá, yo terminé de dar las materias, debía a los 56, y en abril yo cumplí los 57, pero el título me entregaron en junio. Así que a los 56, 57. Muy bien, 57, impresionante. Nuevo récord. Recibe el diploma. En el diploma dice además que no puede reclamar sobre el nombre olvidado. Que no puede reclamar porque no lo registró. No reclamo nada, era solo un comentario. ¿Te parece muy bien? Así. Lo compartimos. Yo terminé el secundario en el Vieites. Yo estudié en colegio alemán y después, bueno, terminé el secundario en el Vieites. Yo terminé la secundaria y listo. Como yo siempre fui trabajador independiente, nunca no necesité el título. Ok. Pero, hace 2 años atrás, tenía la posibilidad de presentarme en un trabajo en el Estado. Okay. Y me piden el título. Entonces yo nunca lo fui a retirar el título. Lo voy a retirar y me dicen, no, debes 2 materias, ¡no! Matemática de tercero y inglés de cuarto. ¡No! Sí. Y yo, así dije yo, no puede ser. Me estás cachando, ¿viste? No puede ser. Y bueno, nada, está bien. ¿Y cómo te...? Y yo pregunto, ¿y cómo podemos hacer? ¿Viste? A ver. Estaba tratando de ver si podía pagar el título. ¿Cómo podemos arreglar esta situación? Amigo. Yo estaba dispuesto hasta entregar mi cuerpo, mira lo que te digo. Hasta un dedito. Pero, No. Bueno, pero entonces tuviste pero que repetir. Bueno, se ve que no picó. Bueno, bueno. Claro. Entonces tuve que estudiar. Estudié las dos materias. Pero pará, ¿a quién te había atendido? ¿Quién te había atendido ahí? ¿Un chabón o una mina? No, una mujer. Ah, okay. Bueno. Una mujer. Bueno, igual cuando uno necesita algo está dispuesto a todo. Un aplauso para Martín, que se recibió a los 57 años. Puesto número 8. Beso, Martín. Impresionante. Chao, saludos, chicos. Chao, Martín. Avísanos cuando llegues a tu casa, le pedimos permiso a la Pegue. Sí. Por favor, un quilombo ahí en la tablada, nos mide unos ruidos. La Pegue, mi prima es madrina de casamiento de la Pegue. Me jodés, que el mundo está conectado. El mundo es un pañuelo. El mundo es un pañuelo. Le mandamos un beso a la Pegue. Beso, amigo. Chao, muchas gracias. Mi cielo. Puesto número 8, Martín, 57 años. Y atención, estamos cerrando hoy los récords ODT. Y llega Manuel. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas bien. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Buenas noches. Todo muy bien. Chévere, Manuel. ¿Vos? ¿Tú cómo andas? Bien, muy bien acá. Salido a trabajar. Todo bien. ¿De qué laburas? Soy camionero. Muy bien, ¿todo el día arriba del camión, amigo? Todo el día, de las 4:30 de la mañana. Che, ¿y por dónde andás? Todo, zona sur, Hudson, Wilde, Avellaneda. Bueno, somos de Tigre, así que estoy llegando a casa ya. Ah, muy bien. Todo tranquilo. Muy bien, sí. Espectacular. Manuel, con Anaís, sí. Castro, tenemos una pregunta en la tarde de Urbana Play, sí. 104.3. ¿A qué edad te recibiste? ¿A qué edad terminaste el colegio? El año pasado tengo 64 años. ¡Muy bien! ¡Nuevo récord! ¡Absoluto! Mirá, la cosa es así. Sí. Yo estudié, me recibí en el año 79, estudié carpintería naval, soy carpintero naval. Ok. Y resulta que pasaron los años, yo pensé que había hecho la secundaria, pero cuando quiero hacer un curso en la facultad, me piden el título y cuando lo presento el colegio no estaba habilitado por el Estado. Era okay. Como que hubiese hecho un curso de 4 años, así que el secundario no lo tenía. ¡Tremendo, amigo! No lo tenía. Yo toda la vida pensé que tenía el secundario hecho y no tenía. Yo tenía matemática, historia, todo, pero era un colegio, era el Donariano de acá de Tigre, que es una escuela de artes y oficios, antes, ahora ya no. No, chicos. Ah, mirá, no estaba como oficializado, claro. Pero la historia de Manuel es tremenda, porque no solamente es el que se recibió más grande, sino que se recibió 2 veces. Tuviste que hacerlo 2 veces. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Pasaron los años, yo abrumado, mi mujer trabaja en el Centro Universitario de Tigre, y salió la oportunidad de Fines, 3 años, y me recibí el año pasado, en diciembre del año pasado, estudiando 3 años en el Fines y ahí en el CUT. Che, ¿y cómo fue estudiar con más de 60 años? ¿Te costó o no te costó? ¿Sí? No me costó nada. Por suerte nada, me gusta leer mucho, hice muchas cosas en mi vida, trabajé de todo, más allá de ser camionero, tengo muchas vivencias, y me gusta leer, y así que me gusta, soy muy curioso, investigar, y bueno, me gusta. Hermoso. Y la verdad que me gustó, mis compañeros eran todos mucho más jóvenes que yo, calculá que había chicas de 20 y tipo de 50, pero yo era el más grande, claro. 64, así que bien, lo estudié. ¿Hiciste amistades muchas, que te quedaron tipo para hoy? Sí, muchas, un grupo de chicos espectaculares, que ya arreglamos para juntarnos una vez al mes, para juntarnos a comer. Buenísimo. Algo, y bueno, pero la verdad que no me costó. Primero sí, un poquito de temor, viste, uno, un tipo grande, 62, claro. Pirulos, decís, 61, decís, ¿qué hago ahora, viste? Y después cuando entras en confianza, los profesores saben que vos tenés hijos, que trabajás, que conoces, claro, viste, son toda gente trabajadora que venimos, y bueno, y no te exigen como si fuera un colegio primario, pero lo bueno de eso es que vos podés discutir al profesor, por esas diferentes opciones. Es otra instancia de vida. Estás estudiando por decisión propia y no porque nada. Es cuando uno es chiquito es como lo que toca, no tienes opción. En cambio, acá estás tomando la decisión. No le decía al profesor que no es así. Entonces para. Yo podía discutir de historia. Claro. Escuchame una cosa. Muy bueno. ¿Qué tenías? ¿Cartucherita? ¿Carpetita? ¿Dónde escribías, amigo? ¿Qué tenías? ¿Tenías mochila? Sí. ¿Cartucherita? ¿Transportador? Sí, con todo, porque teníamos matemática, física, teníamos química. Te tuviste que comprar un compás. ¡Ay, buenísimo! Así que teníamos bien inglés, filosofía. No, un aplauso, amigos. La no, mejor manera de cerrar este ranking. Tremendo. Increíble. Manuel, te queremos, nuestro amigo, es un arte favorito. Gracias, qué pedazo de hombre, por favor, qué lindo, qué rústico, qué grandote. Mi mujer y yo somos oyentes de tu programa, así que... Está buenísimo, gracias. Che, pará. Te acaban de tirar de... No te hagas el distraído, te acaban de tirar una onda tremenda, un piropo. Escuchalo, amigo, de nuevo, escuchalo. Qué pedazo de hombre, por favor, qué lindo, qué rústico, qué grandote. ¡Ay, mirá! ¡Mirá! ¡Aplauso para Manuel! ¡Gracias! No, ¡qué calentona que es! No te puedo creer, mirá. Es que el conocimiento, chicos, me traes el libro gordo de PT, te calienta. Ay, no, me parece fatal. A mí el Capeluz me calienta también, es impresionante. No se puede creer. Un beso, amigo. Muchísimas gracias. Chao. Muy amable. No, gracias, Manu. Amigos, impresionante. De esta manera terminamos con los récords. ¡Récords! No se puede creer. Me encanta esta sección. La semana que viene, amigos. Buscaremos las emociones en los récords. Más canciones, por favor. ¿Puedo elegir? Puedes elegir, obvio. Puedes elegir. Hoosier, amigos, la cuarta. Arrancamos con Hoosier en Urbana Play 104.3. Esto es Too Sweet. Bienvenidos. Qué linda manera de arrancar el programa. Hoosier. Claro. Ahí te lo dije bien, Malena Novela. Hasta las 10. Olvídate. De todo. Chau. I'm not afraid to die. Acá estamos, amigos, en Urbana Play 104.3, Too Sweet, 7 de la tarde, 45 minutos. Amigos. Amigos. ¿Qué es esto que tenemos acá? Amigos. La mesa? ¿No sabes? Está helado. Ay, está increíble. Estamos hablando de que tenemos, amigos, un Aperol hermoso, aperitivo. Yo quiero. Bueno, papito, pueblo 18. Comer, claro. 1919. Así que estamos muy, pero muy contentos. Y por eso, ahora les vamos a preguntar algo. Tres pasos. Con Aperol siempre tenemos tres pasos perfectos. ¿Por qué? Porque el Aperol Spritz se prepara con tres pasos espectaculares. Pero hoy estamos buscando tres pasos para pedir disculpas. Porque yo sé que la gente, como que no todo el mundo pide disculpas de la misma manera. Ok. Viste que hay gente que le cuesta un poco más. Primer paso. Che, tenemos que hablar esta noche. Mira, voy a armar una cenita, quiero que hablemos de algo. O hay gente, por ejemplo, que no es tan verbal y es como primer paso para pedir disculpas, te doy un abrazo. ¿Entiendes? O sea, hay como distintos approach donde, bueno, te acercas a asumir la responsabilidad porque perdiste una discusión, porque no te portaste bien con la persona. Nada, una peleita intrafamiliar también. ¿Cómo le pides disculpas a alguien? Yo, para mí, armo una cenita, preparo la cena, primer paso, segundo paso, averiguo bien qué le gusta de postre y después al último, ¿comiste bien? Che, te pido disculpas, con la panza llena. Ah, ¿viste? Uno siento que puede lograr más cosas. Empiezas a hablar como de otra cosa antes. Claro, sí. Voy a ir haciendo nuestro Aperol Spritz. Muy bien, la mitad del Aperol, agarren un copón. Claro. Frío, amigos, una copa, si tienen en lo posible una copa, queda, igual el Aperol te lo puedes armar en un vaso grande también, pero una copa hermoso. Queda siempre se ve muy precioso. Fachero. Mitad de espumante. Mitad de Aperol. Oh, sustico de soda. Increíble, acá tengo el Aperol. Ah, vos también tenés también ahí, ¿no? Yo tengo Aperol. Ah, muy bien, tenemos todos. Pero más vale. Y te queda naranjita, te queda re rico. Sí, claro. Qué trago fachero, qué lo parió, ¿eh? Son 50-50, a este le faltó un poquitico más. Estás muy barwoman. ¿Viste? Che, 4775-6688. Estamos buscando tres pasos para pedir disculpas. ¿Alguien tiene idea? Y si no, 1168-61-1043. Si alguna vez te la mandaste o hiciste algo, sabe bien que nos puedes llamar y todo eso. Muy bien, amiguitos. 1168-61-1043. Claro, estamos buscando esos tres pasos para pedir disculpas. Dieguito dijo que 775-6688. Perdóname. Dieguito dice que él lo primero que hace es preparar algo sabroso de comer para endulzarle la barriguita a una persona. Porque barriga tiene el corazón contento. Sí. Y tiene razón. Distraes. Claro. A mí me gusta distraer. Soy un gran... distractor. Sí. Bueno, yo creo que yo para pedir disculpas... Ay, mi primer paso es de una pido disculpas. Y después explico lo demás. Como lo primero que yo voy a hacer es pedirte perdón. Ok. Y después sigo explicando. Pero de esa manera, es como que la persona baja la guardia inmediatamente, ¿ves? Como que si ya yo de entrada te estoy diciendo, ¿sabes qué? Vine a pedirte disculpas. La persona inmediatamente baja la guardia y todo el resto de la conversación es más fácil. Tienes razón. En cambio, si empezás a dar vueltas, no sé qué, la persona no sabe si vas a pedir disculpas, si vas a asumir tu error, si le vas a echar la culpa al otro, no saben. En cambio, si vas de una diciendo, ¿sabes qué? Vine a pedirte perdón, bebé. Ani, quiero el Aperol. Pero calmate, estoy haciendo todo al mismo tiempo. Estoy armando un Aperol, estoy hablando, estoy echando de chisme. No, estás haciendo todo. Y los dos al mismo tiempo, bebé. No. Es espectacular. Estamos en rodajita naranja siempre, amigos, para que quede fachero. Vengan a ver el programa de YouTube, amigos. Y no se pueden perder como nuestra querida Choroni se manda estos Aperol. Tenemos que brindar. Vamos a brindar por... por pedir perdón a tiempo. Ay, sí. A ver. ¿Se escuchó? Por pedir perdón a tiempo. Porque a veces, amito, salud. ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo volquito que pelotudo que soy, volquito! ¡Ah! ¡Christopher! Me maté un moco. ¡Ay, Dios! Amigos, hay que saber pedir perdón a tiempo, porque si uno se tarda mucho, a veces no tiene el mismo efecto que estaba en nuestra cabeza. Y a veces es como, bueno, gracias por el agua, pero ya no tengo sed. Uf. Entonces, pidan perdón a tiempo. Hay que pedir perdón a tiempo. Sí, hay que pedir perdón a tiempo. Sí, estamos buscando tres pasos para pedir perdón de la mano de Aperol. 1168-61-1043-4775-6688. ¿Está alguien por ahí del otro lado? Vamos a ver si encontramos. Para mí, la gente no sabe pedir perdón. La gente no quiere pedir perdón. ¿Y en ni con Aperol ni con Chayanne? Y le cuesta pedir perdón. Y encima, ¿qué nos van a decir en tres pasos? No van a decir uno. O sea, no somos uno. Yo pido perdón así. Como, si acaso te pido perdón, te lo pido rapidito y bajo la mesa. Claro. El de perdón. Pero estamos listos para escuchar los amiguitos. 4775-6688. Tres pasos para pedir disculpas. Hola, chicos, ¿qué tal? Para mí hay un solo paso, es ir a pedir disculpas. Porque si tenés dos o tres pasos, es porque no son sinceras las disculpas. Viste, Dieguito dice que hay que preparar el terreno. Yo estoy más de acuerdo con nuestro oyente que dice que hay que ir de una. Perdón, me equivoqué. De una. Y después, bueno, sí, empiezas a explicar, si tienes necesidad de explicar y de contar más cosas. Mm. Y por último, un abracito. Sí, siempre, el contacto físico siempre... Para mí hay que abrazarse después. Y el silencio, un buen silencio. Un abrazo con un buen silencio. Sí, total, sin decir palabra. Sí, que se sienta, o sea, dejar que el abrazo actúe. Claro. Por sí solo. Igual es raro, ¿viste? Cuando no actúa. Sí. ¿Viste? Cuando te abrazan, te piden perdón, te abrazan. Ay, y ese abrazo no está teniendo o cuando la otra persona está como muy rígida. Sí, y es como... Dura, tiesa, no... Como, es que, ¿sabes cuándo pasa eso? Cuando llegas tarde a pedir perdón. Uf. Cuando esperaste mucho tiempo, ese perdón ya no surte efecto, me vienes a abrazar y ¿sabes qué? Anda a abrazar un cactus. No te puedo a creer. Mí no. Uno más, amigos. Ahora tenemos uno más. Hola, buenas noches. ¿Quién está por ahí? Hola, Dieguito. Hola, Nadie. ¿Cómo están? Hola, amor. ¿Bien y tú? Para mí, más allá de los tres pasos, lo más importante a la hora de pedir disculpas es no decir perdón si te molestó esto que hice. Porque ahí te estás sacando de encima el problema y no estás pidiendo disculpas. Es perdón por haber hecho esto. Claro. Si decís perdón si. Le agregas el condicional y ya se fue todo al carajo. Yo ahí no te perdono un carajo. Total, estoy completamente... Ese tipo de perdón es el más odioso. Bueno, si te molestó, te pido disculpas. No, sorry. Sí. Hay que tener si mucho... Si te molestó, te pido disculpas. Es como, bueno, y que puede no haberme molestado, entonces lo que hiciste... O sea, yo soy la que decido si también no está mal. Hay que ser con esas... Con esas charlas, digo, hay que ser muy cuidadoso con cada una de las palabras, hasta te diría signos de puntuación, en la coma, hay que ser muy cuidadoso porque a veces el otro se lo puede tomar mal. Claro, a mí una vez para pedirme disculpas me dijeron una frase que molestó muchísimo porque no entendí. Imagínate que se la acuerda y la va a contar a la radio. Sí, y para la otra persona cree que me pidió perdón y yo nunca lo sentí. Me dijo, bueno, te lo tengo que tomar. Yo la verdad que no me acuerdo, pero te lo tengo que tomar. O sea, como que yo le estaba expresando algo que me había dolido. Ajá. Dijo, ¿sabes qué? Te lo tomo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa te lo tomo? No que es entiendo. Un trámite. Claro, te lo tomo. ¿Qué? Eso no es una pedida. A ver, vamos a atender el teléfono. Hola, Ray. Sorry. Hola, Ray. Hola. ¿Qué haces, Ray? Bienvenida. Hola, mi cielo. Hola, ¿todo bien? ¿Bien y tú? Bien. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Te escuchamos. Mi vida... Escúchame, ¿estás cansada? ¿Terminaste tu día? ¿Medicada? No. Estoy cansada. Pensé que no se iba a notar, pero estoy cansada. No, estás relajada. Nosotros no nos damos cuenta si estás cansada, pero nos damos cuenta que estás chill. Tranca. Está bien, está muy bien. Y envidiamos tu... Total. Mi cielo, ¿cuáles son tus tres pasos para pedir perdón? Mis tres pasos, los que pensé, sería primero como tomar conciencia de la situación con perspectiva. Ok. Pensar en las consecuencias que hubo y dimensionarlas. Y el último fue como pedir perdón asumiendo el error y no justificando por qué hice eso que hizo daño. Un aplauso para Ray. Un aplauso para Ray. Esa es la manera perfecta de pedir perdón. No, lo buscaste en ChatGPT. No. Porque fue perfecto, fue increíble. Tomo perspectiva, analizo mi responsabilidad al respecto. Y pido disculpas. Sorry, baby. Te mandamos Ray, el beso más grande. Brindamos por vos. Salud por Ray. Abracito. Descansá. Para mí, hoy te mereces una buena ducha. Y una Pearl Spritz. Es verdad, lo voy a hacer. Y una velita. También. ¿De dónde sos? ¿De Paraguay? De Venezuela, amigo. No, de Venezuela. Ah, bueno. Trabajo con una venezolana hace... Bueno, no, chicos, les pido perdón. Les pido disculpas. A ver, tres pasos para pedir perdón. Sí. Me doy cuenta. Sí, te molestó. Sorry. No, te pido disculpas, si es que te molestó. Beso, Ray. Un beso, chao, Ray. Bueno, chicos, pensé que era de Paraguay. No, venezolanísima. Te llamas Ray. Ya hablo con nosotros. Ah, no sabía. Está bien. Amiguitos, gracias. Como siempre, Aperol es fresco, es ligero, es vibrante, el aperitivo que acompaña cada plan y hace especial lo simple. Este verano es Pertuti. Aperol Pertuti, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Salud, prepárate una Aperol Spritz y disfruta de Olvídate de todo. Gracias, Aperol. Los amamos, gracias por acompañarnos. Esperemos que se queden todo el año con nosotros porque nosotros los queremos un montonazo. Felices somos con Aperol. Gracias. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. 7 de la tarde, 54 minutos. Estamos en Urbana Play 104.3. Hola, José Bianco. Hola, Diego Poggi. ¿Cómo ¿Qué haces, va, amigo? Hola, José Ciño. ¿Cómo andan? Hola, Anaís, también. ¿Cómo andan? Bien, José Siño. José Siño. ¡Ey, José Siño, que ven a contar los tiempos hoy! ¿Qué pasa, José Siño? ¿Llueve o no llueve? ¿Estamos bien? ¿Va a nevar? ¿Qué onda? No, todos no. No me gusta decir todos no, pero la verdad estoy diciendo no. Y viene muy bien todo, viene muy bien. Mañana a la mañana, agradable, comparada. Ahora sí, dormí con un poquito la ventana abierta, con 17 grados, okay. Con una tarde de 26, 27. Más lindo mañana que lo que fue el día de hoy, que estuvo un poco ventoso. Tuve frío en la mañana. Sí. Sí. Oye, los perros me dijeron que no avisé que iba a hacer frío. Sí avisaste, yo me acuerdo. Gracias, mañana le voy a decir. Llamen a mí y pregúntenle. Listo, ya me salí de testigo. Es que volvió Cayetano y están todos distraídos, ¿viste? Están ahora charlando como si fuese. Es que es muy divertido. Lo demás, Calle, por eso están ahí distraídos. Sí, está muy bien. Una gran recuperación. Bueno, ¿qué va a pasar entonces mañana? 17 la mínima, 27 la máxima, y a partir de ahora empezamos a subir casi, te diría, 1,5 grados, 2 grados por día, y si son buenos en matemática, el domingo esa cuenta da casi 33, así que va a volver el calor. No está tan bueno, porque ustedes dirán, bueno, el domingo, cómo no, José Pileta, siempre quise decir mi nombre mientras hablo, ¿viste? Eso que se nombra. Sí, ¿cómo José, no, José? Claro. Y el domingo puede hacer 33 grados, y el lunes y el martes también va a estar pesado, y eso es lo que no está bueno de esta llegada de aire cálido, porque los chicos ya arrancan la escuela, así claro. Que no está bueno estar al borde de una ola de calor con los chicos ya yendo a la escuela, con la ciudad claro. Al palo, así que lamentablemente no queremos este calor, que ojalá se cortase el domingo, pero no, sigue el lunes y martes, así que disfrutemos de hoy y mañana. Y pasado, que todavía estamos sub 30, y después nos vamos el viernes y sobre todo sábado y domingo con temperaturas arriba de los 30 grados. Impecable, José. Bueno, ahí estamos. Mirá, las Lomitas Formosas están con 34 grados ahora. Igual estoy viendo la térmica la tiene más alta. Presidencia Roque Espeña, ahí en Chaco. Esos son lugares sí. Más, con más calor. Y el lugar más frío, Río Grande, Tierra del Fuego, 12.4. Estamos para bastante mudarme. Ordenados. Sí, estamos bien, está como normal hoy el país, normal, no sé, está como lo vemos habitualmente. Equilibradito. Claro. Sí, me dijiste que no iba a llover, carajo, mierda. Pero, no, ese se llama siempre. Ese es el de siempre, ese es el de siempre. Chicos, se avivó ese que lo tenemos siempre para joderlo. Lo tenemos guardado, José. Pará, vos, llamado a la solidaridad, si quieren dejar mensajes a Bianco para poner en cualquier momento, 11-68-61-143. Para tenerlas ahí de backup. Bianco, me caso el fin de semana, me cagaste el casamiento, manden esos mensajes. Por el Insta, olvídate todo, 143 también manden, No vale nombrar a Adriana ni a Emilia en ninguna de sus formas, ¿sí? No. Ni madre ni hermana en ninguna de sus modalidades, no sean machirulos. Hola. Eso no se hace, solo se hace cuando llaman a Seba e insultan a alguien de Atlanta. Hermoso. Claro, exacto. Sí. Te mandamos un beso. José beso Bianco. Beso, mi amor. Adiós. Un aplauso para José Bianco. Que te viene a visitar cuando estás vos sola, no viene cuando estoy yo. Siento que es algo personal. ¿Qué? No me esperaba la escenita, no. Me agarró. Pero que venga, somos que venga, un montón. Somos un equipo. Yo les dije que tenían que venir una Olvida After, Marina y José, y me pareció muy gracioso imaginarnos a todos bailando alrededor de José. Muy bueno, porque la verdad que nosotros dos bailando acá solo. Ay, sí, que un poco más de gente. Que tenemos que poner el croma atrás y poner gente más bailando. Gente, claro. Sí, algo vamos a hacer pronto, porque si no, chicos, es una tristeza tremenda. Sí. En instantes, amigos, nuevo momento del programa. Ay, Dios mío, les quiero contar, les voy a tirar el título. Sí. Un tipo, una persona, conocido mío, echó a la empleada que tenía en la casa. Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque pensó que le había afanado la cadenita. O sea, tremendo. No. Pensar eso de alguien que trabaja con vos. Bueno, no sé, aparte sin ningún tipo de... Bueno, le había desaparecido la cadenita. Mirando las cámaras. Ella le dice, no, mirá las cámaras. Mirá las cámaras, tomate el tiempo que quieras. Hace mucho tiempo que estamos juntos, no me podés hacer esto. Bueno, miró las cámaras, ¿saben quién le había afanado la cadenita? ¿Quién? La aspiradora robot. ¡No! La Rumba, te lo juro. ¡No! ¿Y le pidió disculpas? Le pidió disculpas, sí, no sabía dónde meter. O sea, ¡claro! Horrible acusar a alguien. ¡Ay, chicos, gravísimo! ¡Gravísimo! ¡Gravísimo! ¡Gravísimo! Bueno, le dice, yo no... O sea, horror todo lo que pasó. No, chicos. Muy apenado.

¡Sí! Moldavski en el Apolo con Salud Moldavski y Amor. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavski y Amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. En la ciudad convivimos. Y lo que haces hoy vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires Ciudad. Equipate en Frávega con todo para el cole y la oficina. Desde notebooks y celulares hasta escritorios y librería. Con descuentos hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. Urbana Play 104.3. Guapo traque, pero se te quiere en el medio. Wow, y dice que es un santo ya, pero es un delincuente. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. Acá estamos, amigos, hay que ponerle onda porque si no uno llega de mal humor a la casa. No, y no queremos eso. Vamos a levantar, amigos, un poco. Viste, hay que... Sí, sarcás, sarcás, sarcás. Buena onda por ahí. Lo groso para el costado. ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua! Sí, claro. Bueno, amigos, bienvenidos. Son las 8 de la noche, 7 minutos. Esto es Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo, tu programa favorito de la tarde, tarde, noche. Más vale. Anaís Castro, Diego Poggi. Y todos ustedes, hacemos amiguitos. Este programa. Y hace un ratito. Sí. Le dimos la bienvenida a una nueva sección que se llama Futuro Imperfecto. ¿De qué se trata Futuro Imperfecto? De estos avances tecnológicos que nos empiezan a fallar. Momentos en los que te falla la tecnología y todo eso. Hola, Santi. Y no es Siri. Hola, Santi. Hola. ¿Qué haces? Hola, Santi, ¿cómo estás? Todo bien, ¿ustedes? Muy bien, amigo. ¿Qué se cuenta? ¿Qué hace de tu vida? Ajá. ¿Dónde estás? Si tenés ganas de contar, no sé, no nos cuente nada. Ahora estoy en el auto, volviendo a la verdulería. Así que nada, paramos un costadito como para llamar para el segmento. Muy bien, ¿qué compraste en la verdulería? ¿Buenos precios? ¿Dónde está? Compré una verdulería en Cervantes y Beiró, por el barrio de Devoto. Muy bien. ¿Qué compré? Compré uvas. Technologic. Compré tomate cherry. Compré tomate redondo también, como para no bajarme todo el cherry de una. Me encanta. El cherry, ¿lo comes solo en ensalada o lo comes también tipo como picada? Agustina. El cherry en ensalada, pero está bárbaro como para contar en esos momentos de bárbaro. Necesidad de picotear. Bueno, ahí también lo... Me encanta. Bueno, Santi, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó con la tecnología? ¿Qué te ha pasado? ¡Tecnología! ¡Tecnología! Con la tecnología. Yo tengo, me compré hace unos cuantos meses ya un reloj semi-inteligente. ¿Por qué semi-inteligente? medio brutanga. Medio, sí, medio, se supone que es inteligente. Es medio inteligente, pero bueno, también es medio boludo a veces. No se pudió. Cuestión, este reloj tiene una función muy piola, que es que, aparte de recibir los mensajes y leerlos del reloj, puedo configurarle una serie de respuestas como para responder desde el reloj. Ah, claro, respuestas rápidas, tipo... Claro. Ahora venían, no puedo. Claro, venían respuestas preconfiguradas, tipo, bárbaro, vale, perfecto, cosas vale. Así. Vale. Pero es que yo, no sabe, para nada. Silvestre, no, el español, el de la novela, que contestás así, boludo. Sí, no, eran respuestas que se notaba mucho que eran preconfiguradas. Ay, entonces quería ver alguna forma de configurarlo como para hacerlas más propias. Entonces entré a las configuraciones y resulta que ahí se podía configurar como para responder lo que yo quiera, para dejar configuradas respuestas que yo más o menos uso. Okay. Y entonces le puse, jajaja, ja, ja, estoy yendo, cerré el orto. ¡No! Le decía cosas así como distintas cositas que uso más en mi día a día. Recustomizado, amigo. Sí. Ay, no. A Mark Zuckerberg le gusta esto. Pará, y entonces... Sí. Y cuestión, un día estaba trabajando Están hablando de grupo familia, mis tías, mi tía abuela, y familia más grande que chica. Mandan un video del aniversario de mi tía de hace unos cuantos años. ¡Qué lindo momento! ¡Qué lindo video! Adivinen, manda mi tía, adivinen quién es la que está bailando con el vestido rojo. Y yo, mientras me rascaba la muñeca, sin querer le respondí, cerrá el orto. No. A mi tía abuela, de Estados Unidos. ¿Cómo le explico a mi tía abuela? Es reloj inteligente. Igual prefiero eso antes que vale. Totalmente. Totalmente. No, y eso pasó con las dos extremos, con mi tía abuela y después con mi sobrino que recién le dan el teléfono y sin querer le mandé un forro de la nada. No. Ay, amigo, automáticamente después de la segunda desactivé esa función. Dije, la está tecnología pero... no te acompaña, amigo. No, ¿cómo no, vas a poner eso en respuesta rápida? Es que le respondo demasiado. Claro, es que yo lo uso mucho. No, espectacular. Amigos, de esta manera abrimos este momento del programa que se llama Futuro Imperfecto. Me encanta. Te amamos. Santi, espectacular. Yo sé. No, sí, espectacular. Eso, mi cielo. Gracias, ahí, Santi. No. Un divino, ¿no? Me va tirando mensaje, forro. Cerré el orto. A cualquiera. 4775-6688. Les quiero contar esta que me enteré. Technologic. Amigos. Technologic. Yeah. Technologic. Yeah. Technologic. La ganas de olvidar after. Escuchame una cosa. Sí. Una mujer estaba de vacaciones. Una mujer. En Europa. Está de vacaciones. No, tranquila, estaba con las amigas. Se paraba con el trailer. Sí. Para una mujer estaba de vacaciones. Le había costado un montón de guita irse con las amigas a Europa. Viaje muy deseado. Planeado con tiempo. Claro, viste, costaba ese viaje. Entonces, okay. Un buen momento. Estaba pasando un buen momento con las amigas. Ok. De repente recibe una notificación. ¡Tutup! En el teléfono. Ay, no. Tengo miedo de lo que vas a decir. Tenía una balanza digital en la casa, ¿viste? La que pones en el baño, te pesas en la mañana. Le llega una notificación. Su peso es de 58 kilos. Ay, no. Ay, chicos, no. Ahí le llegó. Su peso es de 58 kilos. Ya, esto ya va porque son muchas cosas. O sea... Está de vacaciones. Está pasando en tiempo real. Claro, vos cuando te pesás, yo también tengo una que te pesás y al toque te manda. Se te, ¡ay, no! Se te actualiza el peso con el que estás. Está buenísimo. Yo lo estoy usando últimamente porque está todo medio raro. Pero digo, te hice la notificación. Tipo, la Xiaomi, lo te pido un montón. Entonces. Taca. Bueno, ¿qué hace? Habla con una vecina. Ay, no. Que esto, que el otro. Sí, hay gente en tu. Bueno. Se dio cuenta que el marido la estaba engañando por la balanza, amigo. ¡Ay, chicos! Igual una guay. Dice, aparte pesa menos que yo. Aparte flaquita. Flaquita. Así se dio cuenta que la estaba cagando el esposo. ¡Ay, no, chicos! ¡Es así terrible! Por una balanza. Otra que la mermelada de Shakira. O la, el, ¿cómo era? El lavarropa de Fedeval. De Fedeval también. Chicos, no. Qué quilombo. De los creadores de la mermelada de Shakira, no. Y la lavadora de Fedeval. Tremendo. Nos centramos en la balanza. Ay, no. Le dijo que la estaba cagando el esposo, encima con alguien más flaca que ella. Creo que no. Se indignó más por eso con lo que contaba. ¿Qué haces pesándote en mi casa? Nah, tremendo. Que te parió. Tremendo. 4775-6688. Estamos buscando historias. Esto lo arrancamos hoy y esto no va a parar, amigos. Futuro imperfecto. Claro. Quilombos con la tecnología. A mí me pasa que pienso como en avances estilo, los autos que se manejan solos. Sí. Ya hay autos de aplicación en Estados Unidos donde tú pides un Udify, sí, y te vas. Waymo, claro, por ejemplo. Y vas sin conductor. ¿Qué pasa si una persona más adelante se compra para sí misma un auto de estos que se maneja solo, ¿no? Como los Tesla, por ejemplo. Claro, se maneja solo, tú estás ahí haciendo otra cosa y el auto choca. ¿De quién es la responsabilidad? Tuya. ¿Porque tu auto está defectuoso o es de la empresa que te lo vendió que el auto está feo, está malo, no, está, seguramente está fallado? Cuando lo compraste, firmaste algún papel, términos, claro, y condiciones que te haces cargo absolutamente del manejo. Igual uno todavía no existe la creo, capaz que estoy diciendo cualquiera, pero me parece que depende del estado, depende de la ciudad, depende del país. No existe todavía la conducción autónoma. Okay. Uno siempre uno tiene que estar atrás del volante por las dudas. Asistida. ¿Y este que es Udify? Los guay, bueno. ¿Ese va solo? Ese me imagino, sí, porque vos te subís y te están prestando un servicio. Uh-huh. Ahí sí, no es tuya. No es tuya. Igual uno tiene un botón ahí para apretar un eject. Te escupe el auto para arriba. Imagina. No, pero para, frena y nada. Bueno, te siento que sí hay un montón de vacíos, de cosas que van a empezar a llegar. Qué rico un vacío. También. Por favor. 11-6861-1043, hola. Hola. Hola chicos, buenas noches. El problema que tengo con la tecnología, que quién iba a decir que me iba a robar a mi mamá, porque tiene 71 años, está embobada con el teléfono todo el día, le tengo que decir yo a ella, dejá el teléfono, vení a comer, presta atención, no ve que es el mediodía, hay que poner la mesa, no la puedo sacar de ahí. O sea, ¿cómo íbamos a pensar que iba a ser al revés? O sea, que nos iba a embobar a nuestros padres. ¿Viste? Totalmente de acuerdo. No hay ves que es mediodía, me pareció un poco... Conchale, ¿vale? No, es que es muy adictiva la tecnología, amigos. ¿Sí? Bueno, justo ahora en Estados Unidos hay un... O sea, el Congreso de los Estados Unidos, y hay un juicio muy grande porque están hablando con Zuckerberg, con el de Instagram, con Mosseri, con todos los dueños y los CEOs de las empresas, y hay en este momento un juicio muy grande en el cual están hablando sobre los alcances negativos de las redes sociales. Chicos, es que es muy difícil. Mira, yo paso por distintos momentos, yo sé que yo tengo un problema. O sea, yo sé que yo tengo un problema, yo tengo una adicción a las redes sociales, sí, muy importante. Y cada cierto tiempo me voy dando cuenta cuando voy llegando como a los límites de esa adicción y me agarra como un rechazo tremendo, ¿viste? Cuando hace como... ¡Ah! Y lo sueltas. Totalmente. Bueno, esta semana me pasó y te lo juro que cuando me percaté de lo que estaba haciendo, dije, no lo puedo creer. Estoy comiendo viandas, que en un ratito te voy a contar quién son las viandas, porque mi tío tiene un emprendimiento y es espectacular. Muy bueno. Están buenísimas las viandas. Entonces, cuestión... Metí un chivo en el medio, metí una pausa publicitaria. Sí, sí. Fue muy orgánico. Me estaba comiendo la vianda y me doy cuenta de que estaba... En la mano derecha tenía el tenedor. Sí. Estoy abriendo el envase con la misma mano donde tengo el teléfono. No. Y estaba tratando de abrir el envase y comer mientras seguía viendo un video. No. Ahí cuando me percaté de esto, tipo, tiré el teléfono y fue como, no puedo creer lo enferma que estoy. Pero acá tenemos 4 o 5 los cosos estos para apoyar el celular arriba del escritorio. Llévate uno, pedirle azúcar, un día te lo presta. Tengo trípodes, pero chicos, estamos enfermos. Ya vamos a hablar de esto. Tenemos teléfono, estamos hablando en Urbana Play 104.3 de este nuevo momento en el programa. Se llama Futuro Imperfecto, Problemas y Quilombos con la Tecnología. Hay una amiga que me está escribiendo recién, dice, tengo la máquina de hielo, no sé cómo funciona. Lo primero que le puse es, ¿le pusiste agua? No. Y por la duda, ¿viste? Uno siempre tiene que ir por el primer... Lo básico. Error, claro. ¿Quién está del otro lado? Lucía. Lucas. No, Lucas. Hola, Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, Luke, ¿y tú? Bien, por suerte bien. Cuéntamelo todo, ¿qué pasó? Teníamos con mi ex futura esposa. Uf, Alisa. ¿Para qué? ¿Cuál es el cargo? Ex, para ex futura esposa. Después tienes que echar el chisme porque no tiene sentido esto. Exacto. Ex futura esposa. Tenemos a Alexa vinculado con nuestras cosas de la casa. Listas de compras, recordatorios de cumpleaños. Todo en Alexa. No, no, Lucas, no. Futuro imperfecto, no le anda el wifi. Este chisme está bien. A ver. No, necesito que vuelva Lucas. Ay, lo estamos llamando nuevo, no te puedo creer. No, no. Porque dijo, ex futura esposa, Alexa conectada a todos los dispositivos de ellos. Algo pasó. Dios santo, está Miguel. Hola, Miguel. ¡Miguel! Sí. ¡Miguel! ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Miguel? Bueno, lo quiero mucho, chicos. Ay, nosotros a ti. Pará, no podés arrancar de esta manera. ¡Qué bonito! Me explotó el corazón de amor. Sí. Miguel, ¿qué pasó? Bueno, resulta que hubo una época donde... entre amigos nos mandábamos videos. No quiero, no nos diga de qué son los videos, por favor. Ajá. Bueno, videos fuertes. Okay. Y un día recibo un video muy fuerte y se lo quería mandar un amigo y bueno, me confundí con el WhatsApp y se lo mandé a un rabino ortodoxo. No. No. ¿Y por qué tenías el teléfono del rabino? Cuando hablas de video fuerte, ¿qué estabas hablando? ¿Era un video de qué? ¿La del índice de inflación? No. Te digo fuerte, fuerte. Claro, escúchame, ¿quién era este rabino? ¿Por qué lo tenías en WhatsApp? ¿Cómo? ¿Por qué tenías al rabino en WhatsApp? Y porque nos hablábamos por WhatsApp también. Tremendo. Nos comunicábamos por WhatsApp. No. Tremendo. Pará, ¿y qué te respondió? ¿Te dijo algo? Me reputió. Claro. Me llamó por teléfono, me dijo, estás loco. ¿Pero qué era? ¿Fue un video sexual o qué? Ilógico. No, bueno, lógico. Fuerte puede ser cualquier cosa. Hay gente que tiene un choque, puede ser un video. Ay, claro. Cualquier cosa. No. Sexual fuerte. Claro. Tremendo. Pobre rabino, me lo desconcentraba, loco. Pero sí, me volvió loco después. Más vale. Amigo, chicos, te mandamos un abrazo enorme. Excelente programa. Gracias, Multimedia. Gracias, Miguel. La verdad, La verdad que este capítulo es para matarse de risas. Muchas gracias, amigo. Miguel, muchas gracias. Y lo más lindo es que vos fuiste parte de este capítulo. Okay. Gracias, amigo. Beso, Miguel. Chao, muchas gracias. Lo queremos, Miguel. Volvió Lucas. Qué bueno, Lucas. ¿Qué pasó? Hemos volvido. No se pudió. No se pudió. Ajá. ¿Qué pasó, Lucas? Cuento. Bueno, a través de Alexa, sí, descubrí que mi ex, futura esposa, me engañó. Ay, no, amigo, no. ¿Cómo fue? La delató Alexa. Y no, cabo, me di cuenta que era bastante obvio, pero al principio fue agendado una dirección, después fue agendado un número de teléfono, en la lista de compras apareció cositas para escaparse un finde, y nada, y un día le dije, che, ¿qué onda? ¿Quién es Facundo? ¡No! ¡Ay, no! Pero Alexa es un asistente que uno tiene en la casa, es un parlantito, ¿no? Y uno, claro, le puede hablar. Alexa es un asistente virtual, claro, para contextualizar, que nosotros lo teníamos compartido, cada uno en sus teléfonos, teníamos una única cuenta de la casa, en donde íbamos agregando lista de súper, recordatorios de cumpleaños, recordatorios de cosas para hacer, y Alexa, si vos le indicas cierto día y horario, te lo recuerda. Y dicho y hecho, Alexa un día me dijo, mirá que agendó esto, Claro, es que eso es lo que te iba a preguntar, esto. O sea, tú estabas de repente en tu casa y de repente Alexa dice, ha sido agendada la cita el 23 de marzo con Facundo. No, porque Alexa en realidad te manda una notificación, por ejemplo, agregó en lista de súper tal cosa. Claro, vino Ceci, agregó tal cosa a la agenda. Servi Facundo. Claro. Pocho mecánico. Y nada, y un día le dije, che, ¿quién es? No sé, ¿por qué? No sé, Alexa te agregó. Y bueno, nada. No, escúchame una cosa. Quiero saber de esa situación. Claro, Alexa, tal cual. Pará, y escuchame, ¿y hoy cómo estás, amigo? No, separados hace 7 años ya. Ah, hace un montón, fuiste tipo pionero de Alexas. Claro, era una de las primeras Alexas que no funcionaba muy bien, de hecho muchas indicaciones se la tenías que pedir en inglés porque había comandos en español que no tomaba. Que no entendía. Claro. La cantidad de gente que se debe haber separado por Alexa, por Google o por Siri, ¿no? Después, yo hice terapia por esta situación. No, amigo. Más vale. Mi terapeuta, no sé si por ayudarme un poco en el duelo o qué, pero me dijo, no sabés lo común que es esto, o sea. Yo igual lo creo, para mí esto tiene que ser muy común. ¿Me delató Alexa? Tiene que ser muy común. Tremendo. Óyeme, ¿en el momento ya te lo negó o en algún momento te admitió la situación? No, al principio lo recontra negó porque nosotros teníamos un casamiento, no te diría casi en proceso, pero teníamos fecha de salón, habíamos hecho fecha de registro, fecha malísimo, de iglesia. Al principio fue un no, nada que ver, te estás haciendo la cabeza. En ese momento pasó. Volvió a suceder así un error de Alexa. ¡No! Y sí, tipo, para rematar la historia, yo viajaba por trabajo y en una de esas sospeché, entonces le pedí a Alexa que en mi ausencia mande mensajes aleatorios, como por ejemplo, mira vos, me acabo de enterar gracias a Alexa. ¡No! Y en una de esas se ve que nada, viste, como que el ladrón teme por su profesión. Uno de los mensajes era, mirá vos, me vengo a enterar por Alexa de esta situación, y me llamó llorando y me dijo, ¿cómo hiciste? ¿Cómo puede ser que me estés espiando? Le dije, no sé de qué hablas. ¡No! Me dijo que sí, que si sabías por qué no me lo dijiste, le dije, te lo había preguntado, vos lo habías negado, me trataste de loco, y simplemente es una alerta de esas. Alexa, pone una alarma para el jueves 19 de febrero. No, le sacaste mentira, ¿verdad? Por Alexa. No, espectacular, amigo. ¿Sos de Scorpio? Ay, tres. Sí, si me vas a cagar. ¿Sos de Scorpio? No. Casi. No tengo ni idea que soy. No tengo ni idea. No. No, no creo, amigo, en estas tremendo cosas, perdón. No, nosotros tampoco. Me parece. Trabajaba en una editorial de un periódico que en la última página solían poner el horóscopo y cuando no tenía muchas ganas de ponerlo, copié y pegaba una edición del 89, 92, 94. Bueno, pues está muy bien que no creas en el horóscopo, está muy amigo. Bien que no creas. Amigo, te mandamos el abrazo más grande del planeta. Chico. Tremendo, Lucas. Muy buen programa el de ustedes. Gracias, mi cielo. Gracias a ustedes. Gracias a vos. Besito. Tremendo. ¿Te puedo grabar el título para el reel? ¡Ay, ya! Nos dolió. Dale. Amigos, bueno, esto es Futuro Imperfecto, problemas con la tecnología. A Lucas

En verano, en la ciudad más linda del mundo, siempre hay un plan. Descubrí la agenda con propuestas especiales en museos, festivales de música al aire libre, eventos al atardecer y planes para toda la familia en parques y plazas. Hay mucho para hacer. Conoce más en buenosaires.gov.ar/descubrirBA. Buenos Aires Ciudad. Urbana Play 104.3. Words like violence break the silence. Come crashing into my little world. UrbanaPlayFM.com. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Somos la radio que ves. Olvídate de todo, te invita a pensar en grande y arrancar una nueva etapa con el nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Con diseño completamente renovado, más seguro y con más tecnología, cada viaje se convierte en una experiencia única. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Pensá en grande. Son las 8 de la noche, 30 minutos. Estás escuchando Urbana Play. Nos subimos a nuestro Renault 22 grados. Re linda la noche, amigos. Hermosa. Nos subimos al Koleos. Y esta semana el cielo regala un espectáculo único. La luna de sangre, como le dicen en los Estados Unidos. Es un eclipse lunar total donde la luna se tiñe de rojo intenso. Un fenómeno impactante que se puede ver a simple vista y que siempre vale la trasnochada. La verdad es que es un gran plan. Y es mejor acercarse al planetario Galileo Galilei, que suele organizar observaciones gratuitas con telescopios. Mirarlo con aumento y junto a los especialistas hace que la experiencia de verdad sea memorable. O sea, como que la convierte en otra cosa. Tal cual. Y atención, la fase total, sí, cuando la luna se vuelve rojiza, dura varios minutos. Es el momento más mágico de todos. Le puedes sumar mate, abrigo, buena compañía para disfrutar del aire libre. Es un planazo diferente, cultural, sin costo para cortar la rutina. Una noche especial bajo las estrellas que convierte cualquier salida en algo inolvidable. Chorito. Sí, mi amor. Esto va a ser, atención. ¿Cuándo? En unos días. En brevísimo. En marzo, pero les avisamos ahora por las dudas. Claro, para que sepan que ya se viene. Sobre todo porque es gratis, viste, para que haya lugar y todo eso. Esto es, desde las 23:59 del jueves 13, ajá, hasta las 5:30 de la mañana del viernes 14 de ¡ay, marzo! ¡Ay, tremendo! Me parece, ¿viste?, un planazo igual, ¿eh? Genial, amigos. Pensá en grande con el nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech, autorrecargable, con un diseño completamente renovado y con mayor tecnología. Cada viaje se transforma en una experiencia única gracias a la pantalla panorámica Open Air con tres paneles de 12.3 pulgadas para una experiencia inmersiva. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Conoce más en Renault.com.ar. Gracias, Renault. Besito. Gracias, Rihanna. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech nos llevó a descubrir una nueva forma de disfrutar del entretenimiento a bordo, en cada kilómetro. Con su pantalla panorámica Open Air, con tres paneles de 12,3 pulgadas, ofrece una experiencia de manejo inmersiva y conectada. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Pensá en grande. Dije lo de Rihanna porque me adelanté. En un rato viene Rihanna, pero bueno, soy un ansioso de mierda. Escuchame una cosa, hoy tenemos... Estamos cambiando el nombre al juego este porque ya las últimas dos veces... ¿Qué dos? ¿Tres? ¿Tres veces no ganó? Las últimas tres veces ganó Walter. ¿Cómo se llamaba este juego? Esto se llamaba ¿Quién soy, quién soy? Y ahora se llama Ganale a Walter. Walter. Ganale a Walter. Me gusta que le pongamos este nombre. Bueno, el que soy es un hermoso juego. Ustedes nos tienen que llamar 4775-6688 y nos tienen que ir tirando pistas para contarnos qué es lo que más se escucha en el laburo, cuál es la palabra que más dicen. Las frases que más le repiten a ustedes para nosotros tratar de adivinar a qué se dedican sin que lo digan. Y en este juego juega Walter. Entonces somos Diego, Walter y yo tratando de adivinar. Que un día se metió de la nada en el juego y de repente ganó. De repente es un capo. Otro miércoles ganó de nuevo y otro miércoles ganó de nuevo. Sí. Para mí igual es, no me gusta porque Walter está al lado de Joaquín Malena, que están atendiendo los teléfonos, y para mí escucha todo. Él es un desconfiado. Yo confío en Walter. La semana pasada se puso los auris para no escuchar nada. Pero si Walter maneja la consola como un dios, y para mí debe tener un micrófono escondido. Se pone un AirPod dentro del auris. Se pone los auris y escucha las llamadas. Es un tipo honesto, así que hoy vamos a jugar a ganarle a Walter. Él tiene a veces hay unas cookies, algo para, viste, para capaz que soborna a alguien. Ah, eso es buena, Y sí, capaz que le da algo mal. Y cookie yo pierdo. Ganale a Walter. Ya empezaron, amigos. Ay, los la amo, tribuna Dios. 4775-6688 y 1168-61-1043. Para la semana que viene, Walter, ¿qué voy a hacer? Atrás tuyo, viste que tenés un fondo negro. Ah, mira, te pusimos en el medio, Walter. ¡Ay, qué guapo! ¡Me encanta! Ganale a Walter. No, Garba, sos un genio. Me encanta. Así vamos a jugar al ganarle a Walter hoy. Te voy a hacer con Passepartout y unas hojas que me compré, Canso número 5 de colores. Te voy a hacer atrás como unas letras que voy a imprimir acá en la radio, que usó la impresora, mucho glitter, y te voy a hacer como unas letras ganale medio con letras de Word Art que tengo ahí en el Word. Sí. Te voy a hacer ganarle a Walter atrás. Me encantó, sí, lo vamos a tener para la semana que viene. Así ahora, amigos, anotarse ya para jugar al ganale a Walter al 4775-6688. ¡Liana! Dale. Voy a cantar. Esto es Don't Stop the Music. Mama say, mama say, mama cosa. Mama say, mama say, mama cosa. Ay, chicos, ¿Escucharon la canción del salami pan? Salami pan, salami pan. Es un temón. No puedo parar con el salami pan. Es un temón. Ah, lo tengo por acá. ¿Lo tienes ahí? ¡Qué temón, por favor! Dice salami y pan. Nah, me vuelvo loco. Es, la verdad que es un temón. ¿Sabes a qué me recordó? Al mi pan, su su sum, su su sum. No sé qué estás hablando. Mi pan, yakakus, ñam, ñam, ñam. ¿Uno? ¿Uno japonés? ¿Lo recuerdas, Malena? Ah, sí, no, gracias. ¿No recuerdan el mi pan? No, no. Que eran unas llamas que salían bailando hacia mi pan. Ah, vuelve la llama que llama. Ah, me hablaban de cualquier cosa ellos. Sí, no, chicos, vamos a jugar. Salame y pan, salame y pan. Este para Mirta le gustan los sanguchitos de salame y pan con mantequita. Chicos, salame y pan. ¿Qué dirá? Salame y pan. Dice salame y pan. Salame y panza para mí, dice. Salame y panza, sa. Salame y panza, sa. Sí, para mí. Y sí, después será mi pan, será mi panza. Ese. ¡Qué temón! Y ese es el remix. Che, ¿queremos jugar con ustedes al ganar a Walter o quién soy que soy? 47756688, te lo tengo que poner en el olvid after. Mal, esto es que soy, es muy fácil, es un juego donde ustedes llaman y nos dicen qué es lo primero que escuchan cuando están en su laburo, qué es lo que más escuchan en su laburo o lo que más dicen. Y nosotros tenemos que tratar de adivinar a qué se dedican. Básicamente es un juego en el cual ustedes conducen y nosotros somos los participantes. Se da vuelta todo. Exactamente. Ah, está buenísimo. De hecho, el otro día nos pasó con el esquimán, que, o sea, real lo llevó hasta... ¿Esquimal? El esquimán. Ah. Lo llevó hasta el final. El punto que me robaron. No, nadie te robó medio punto te robaron. Ah, pará, yo la semana pasada no vine. Claro, ganó Walter otra vez. Ganó Walter otra vez, por eso te digo que... Ay, Walter, ubicate, papito. Pero ¿qué pasa? Los oyentes conducen hasta tal punto en este juego que el hombre empezó a ponerse tan específico con las preguntas que no entendíamos si había ganado o no Walter. Bueno, no importa lo que laburás, nosotros del otro lado queremos escucharte, nos tenés que ir, te vamos a ir haciendo algunas preguntas, vamos a tratar de adivinar y vamos a tratar de que... Ani, yo no importa si ganás vos, yo necesito que Walter no gane. Ah, bueno, me gusta. ¿Entendés? Tenemos que ser equipo. La onda es que este pibe no gane, ¿entendés? es dueño de la consola. Que nos apaga el dueño y no, del juego. Cada dueño nos puede, si quiere, nos apaga los micrófonos, ¿entendés? Toca la trompeta. Hace todo bien. ¿Sí? No, ¿entendés? No. O sea, chicos. Laburos complicados necesitamos. Sí, chicos, entre todos hagamos perder a Walter hoy. Estamos para esa. 47756688. ¿Qué soy? Ganémosle a Walter. Sí, entre no. todos. Sí, no, que la gente se ponga a nuestro lado, loco. Si no te tengo grabado tres Urbana Play Music de Pablo Echeverría, te lo clavamos hasta las 10, ¿eh? Mi pan. Así que ubicate. Ah, hoy tenemos música, es todo. Hoy hay música, es todo. Sí. Uy, estuve casi al borde de... ¿Esta es la que cantabas vos en la pandemia? Dale, Walter. ¿Es verdad? Mi pan, ñam, ñam, ñam. ¿Pero qué era esto? Mi pan. Esto es Ecobele, esto es medio raro, medio diabólico. Atención, suena el teléfono en Urbana Play 104.3. Se viene el que soy, o ganará Walter. Y está Ceci en línea. Hola, Ceci. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Qué Ceci que estás. Hola. Ay, pero qué Ceci que sos. Ay, gracias, igualmente. ¿Cómo estás, mi reina? Bien, todo bien. Me alegro un montón. ¿Qué estabas haciendo además de escucharnos? Arreglando cositas, así muy pequeñas, pegando cositas. Ah, mirá, pues arreglando cositas puede ser arreglando... Ah, sale al aire Walter también, conduce. Claro. ¿Puede ser planificando? ¿Puede ser? ¿Planificando, puede ser? No. Está jugando ya, Walter. Es súper. Es un jugador. No estoy jugando, estoy contando qué hacía. Es un jugador. Está bien, pero yo recibo toda la data y. Ya empecé a jugar. Ay, ay, a ver. ¿Viste qué difícil que es hablar, boludo? Sí, al final. ¿Vos que te reís cuando yo hablo más? Mira vos, ahí está, tomá. Ceci, escúchame una cosa. Este juego es muy fácil. Este juego es muy fácil y nosotros te vamos a hacer una pregunta. Okay. Y nos tienes que ir dando pocas pistas. La Dale. Primera es. ¿Cuáles son las frases que más se escuchan en tu laburo? A ver. Hoy cobran. Prepara el pago. Vienen después del mediodía. Sos administrativa. ¿Sí? ¿Trabajas en un banco? No. ¿En una empresa? ¿Sí? ¿Recursos humanos? No. A ver, otra frase, ¿qué más se dice? El ticket... Del peso. ¿Alguna máquina? Sí. ¿Laburás con máquinas? Yo específicamente no, pero hay. ¿En un frigorífico? A ver. No. Repasemos. Ella dijo, hoy cobran, prepara el pago. ¿Qué sos, gerenta de algo? No. Ay. Dijo que administrativa sí, ¿cierto? Sí, administrativa sí. Ok, ¿y tienes contacto directo con el público, con el cliente? A veces sí, a veces no. ¿Repartes cosas en gran volumen? Repartir no. No. Para. Compramos. Compran. ¿Trabajas en una importadora? Está tirando Ani. No. ¿Qué, Walter? Ani, pa. que queremos ganar, boludo. No, porque dijo algo del peso. ¿Y entonces? Y me interesa ahí ahondar en el peso. ¿Pesan cosas ustedes? Algo puntual. ¿Pesas al falopa? ¡Sí! ¿Y si estamos con el moncho? Estoy muy con la droga esta semana. Era, trabaja con el moncho esta. Chicos, fue muy rápido. Soy socia. No, soy socia del moncho, chicos. ¡No! ¡Hey! Gané, toma, Walter. Chicos, es el mencho. ¿No es el moncho? ¿Quién es el moncho? El jefe Ceci. Ah, era un actor porno que sigo, perdón. Escuché una cosa. Pará, sigamos. Ay, yo pensé que había ganado, pero no. Ay, qué risa, chicos. Compra, ¿oro? ¿Vendes oro? No, chicos. En Leiva Joyas. A ver, recicladora de cartón. ¿Pesás cartón? Pero, sí. Chicos. No, vos escuchás, Walter. No, no puede ser que seas perfecto con la reputación. ¿Recicladora de cartón sos? Sí, trabajo en una empresa, pero él escuchó. No puede ser. Sí, escuchó. No, no estaba con los auriculares. Esta no vale. No, vale. Se los acaba de poner. Para, Joaquín. ¿Qué onda? Joaquín. No, no nos cagues, Joaquín. O sea, no nos cagues a nosotros. Porque, o sea, dijo tal cual. Aparte lo dije así. Aparte lo dije así. Dijiste peso. Dijo oro, no. Bueno, qué sé yo. Cartón. Estamos en una crisis, claro. Puede ser cartón. Puede ser alguna, no sé. Ah, encima baja política, analiza política. ¿Qué hizo Longobardi, boludo? Ahora vamos a hablar no, de... No puede ser. Chicos, primer punto para Walter. Hazme el favor y comportate como un perdedor digno. No, primer Walter. Primer punto para Walter. No, chicos, yo no quiero seguir jugando. Ceci, te mandamos un beso inmenso. Gracias beso por jugar. Beso enorme. Chau, chicos, chau. ¿Qué, Walter? Todo honesto. O sea, yo te voy mostrando las conexiones. O sea, te hago... Pim pum pam. Pero, o sea, ¿cómo vas del oro al cartón, amigo? No, es terrible, no. ¿Sabes por qué? Dijo es terrible. Peso. Después dijo, ¿pesas oro? No, bueno, entonces vamos por el otro. Bueno, pero puede elaborar un coso chino y pesa comida. Pero tú dijiste frigorífico. El tema es que yo hago muchas preguntas y le descarto muchas cosas. Sí, bueno, me va limpiando. Ese es el problema. ¿Qué sos? ¿El Akinator, boludo? Estás jodiendo. Yo los huevos estoy, ¿eh? No, pará. Te aviso. Tuki, encima tira Tuki. No puedo creer. No boludé, encima toque, tira. Toma, atención, ¿querés jugar con nosotros para que gane Walter? 47756688. ¿En qué momento esto se ha transformado como en un versus? Es tremendo. Ingrid, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo están? Hola, Lute. Reina. ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, qué lindo hablar con ustedes. Oh. Ay, no, Ingrid, esto es tremendo. ¿Viste lo que está pasando? No, es espectacular. No, yo no quiero venir más. No quiero venir. Era como cuando ibas al colegio que tenías una materia que no te gustaba y ese día no querías ir al colegio. Ese es el yo ganar a Walter. Yo no quiero venir los miércoles que vienes a ganar a Walter. Total. No. Ingrid, vamos a empezar para ver si logramos dar vuelta a este partido. Yo gano. ¿Qué cosas se dice? ¿Qué cosas se dicen en tu laburo? Primera cosa. No sé qué decir. ¿Eres terapeuta? Conductora de radio como nosotros, no sé qué decir. A mí me pasa siempre, no sé qué decir. No. ¿Terapeuta tampoco? No. Todo lo que hago es terapéutico. No sé qué. A ver, otra más. No sé cómo grabarme. No ¿Eres sé qué profe, decir. ¿Eres profe? ¿Es profe de Éter, de Iser, de Isec? No. No sé qué decir, no sé cómo grabarme. Eres... ay, Dios mío. ¿Casteas gente para grabar cosas? No. A ver, otra pista. Walter, podés preguntar también, no es solamente adivinar, ¿eh? Pregunta, mirá cómo se no te dice nada. ¿Atención al cliente? No. ¿Eres docente? No. ¿Trabajas en el RENAPER? No. ¿Remoto? Otra pista. A ver. Sí. ¿Para remoto? ¿Sí o no? Otra pista. Es remoto. Es remoto. Es remoto. Bueno, es remoto. Buenísimo. Ya estoy, ¿eh? Terremoto. Ayúdame a darme ideas porque no se me ocurre qué decir o qué grabarme. ¡Sos M! Sí. Oh, sí. ¡Está bien! ¡Sí! ¡Aquí está bien! ¡No! ¡Ganamos! Ya ni siquiera es ¿sí? nosotros dos. Sí, nosotros tres contra no, o sea, ¡ganamos! ¡Buenísimo, Ingrid! ¡DSM! ¡Vamos! ¡Buenísimo! Estaba del lado de Walter. Se ríe, dice, ¡ay, no! ¡Tremendo! ¡Un gracias, beso, amiga. Ingrid! ¡Un besote! Le dice un beso, amiga, le dijo. Gracias, sí. Ingrid. ¡Ganamos! ¡Ay, chicos! 1-1, ¿eh? 1-1. 1-1. Vamos con Jonathan. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Johnny. Hola, chicos, ¿todo bien? ¿Bien y tú? Todo tranquilo, acá, en el trabajo. Oh, ¿de qué estás laburando, amigo? No, que no nos diga. Ah, no. Chale, qué boludo. ¿Todo bien? Sí, todo perfecto, mi cielo, que Dieguito casi spoilea el juego. Mira, estoy acostado en el sillón, mirándolo a ustedes por la tele. Sereno, de cabeza. Escúchame. ¿Qué es lo que más escuchas en tu trabajo? ¿Sos sereno, para? ¿Sos sereno? No. No. ¿Qué es lo que más escuchas en tu trabajo? ¿O lo que más dices? ¿Viene el aumento? Bueno, pues eso lo decimos todos, boludo. Viene el aumento, sí. Ok. ¿Pero es una cosa que tú dices o te la dicen a ti? No, se dice todo el tiempo acá. ¿Tú todo el tiempo dices, viene el aumento? Sí. Ok. ¿Trabajas desde tu casa? No. No. ¿En qué horario laburas? Entro a las 18:30 y salgo a las 6:30. Toda la noche laburás, turno noche, sí, madrugada. Turno noche. ¿En una garita sos seguridad privada? Seguridad privada no. Del Estado. De la Federal. Relacionado a la seguridad. Guardia cárcel. Correcto. Ya, no le dije nada y lo sacó. ¡Chicos! No, boludo. Fui conectando, ustedes vieron en vivo. Servicio Penitenciario Federal. En vivo. Chicos, es muy bueno jugando a esto, Walter, en serio. ¡Oh, Walter! Sí. No, un aplauso qué para Johnny. Walter 2, nosotros 1. Johnny, te mandamos un beso. Nos vemos, chao. Gracias. Un beso, amigo. ¡Chicos! Posta, yo me bajoneo con esto, ¿eh? No te bajoné. O sea, Malena, llamemos a tu papá, que es. ¿Qué es el papá de él? Psicólogo, no, psiquiatra. Psiquiatra. No me olvidó que era el papá de Malena. Porque necesito una pastillita para que me regule. ¡Me voy, Walter! Posta, me bajoneo. Esto no me hace bien, ¿eh? Estoy avisando que no me hace bien. O sea, me está afectando. Es químico el quilombo, ¿eh? Me bajó algo recién en el cuerpo. Oh, no me gusta perder. ¿Qué quieres? ¿Quieres que te traigo algo? No, quiero que arranque, música es todo. No, vamos con uno más, a ver qué pasa. Joel, ¿cómo estás? Joel, línea 1. Joel, ¿estás por ahí? Vamos con Joel. Vicky, hola Vicky. Línea 2. Vicky. Hola. Hola hermosa, ¿cómo estás? Todo bien, ay, qué emoción. Ay, qué linda, Vicky. De hablar con... Lo requiero. Ah, lo escuchas un montón. ¿En serio? O sea, me encanta. ¿Por dónde nos escuchamos? Diego. Yo te escuchaba cuando estabas con Aus. A la mañana. Con mi otra esposa. Ay, la cara de asco que pone. Qué celosa de mierda que es. No, la queremos, le mandamos un beso. Un beso a Boca Sanova, que fue mamá. Hace como un año fue mamá. Sí, sigue diciendo que fue mamá. Que no sé qué está haciendo. Bueno, escuchame una cosa. Vicky, vamos a jugar. Tratemos de que Walter metió 2 recién, nosotros 1. Escúchame una cosa. Si era ahora, no, das el punto a nosotros, empatamos. Si Walter gana, o sea, si adivina esta, gana. ¿Y yo cuando gano? ¿Yo gano? No. No. En este huevo no. Yo quería una perola. Y depende de quién quieres que gane, ganás. ¡Ah! Mirá a Walter, seductor de oyentes. Yo por acá tengo un apero, el que me sobró. Está abierto. Pero voy a pasar entonces. Vicky, ¿qué es lo que más se escucha en tu trabajo? A ver. ¿Para cuándo va a estar listo? ¿Para cuándo va a estar listo? ¿Eres diseñadora gráfica? Mm-mm. A ver, otra pista. Esto te afina los rasgos. ¿Eres diseñadora de indumentaria? Mm-mm, no. ¿Estilista? No. ¿Para cuándo va a estar listo? ¿Esto te afina los rasgos? ¿Eres fotógrafa? No. ¿Maquilladora? No. ¿Tiene que ver con...? Para con... mí no lo van a sacar nunca. ¿Para mí tiene que ver con la estética? Sí, un poco sí, sí. ¿Ponés botox o rellenos? No. Es una óptica. Dale. Esto, no, te afila los, esto te afila los rasgos. Afina. Te afina. ¿Para cuándo va a estar? No, chicos, te estoy anotando. Estoy anotando todo, ¿por qué lo saco? Honesto. Dale. Elaboración a la vista. ¡Joaquín! No, vos le pasás, amigo. Sí, no. Mira, me puse los auriculares. Chicos, ¿trabajas en una óptica, Vicky? Sí. Es tremendo lo que acaba de pasar. ¿Te puedo creer? No me la vi venir en una... No, me la vi venir. No. No me la vi. No, treme. Qué bueno laburar en una óptica. Estoy re triste. Le vamos a dar un aplauso a Vicky y a Walter. No, no, yo no quiero aplaudir. Pero si ganó, amigo. Ah, mira ahora cómo te está aplauso. Besos, Vicky. Gracias por llamarnos, gracias, mi cielo. Chico, a la radio. Gracias, Vicky. Quiero, Walter. No puso gracias, en dos Vicky, años. Un abrazo. No. Ya saluda a su gente. Ay, yo no lo puedo creer. En dos años no nos puso un ruido de aplauso, lo tiró hoy que ganó él. Ay, no, es fantástico esto. ¿Vos podés creer? No lo puedo creer. Yo tampoco estoy en shock. Bueno, amigos, este juego fue la última vez que lo hacemos. No. Se pone el sonido y ganaste. Sí, sí, sí, se pone. Chicos, sí. Siempre me pregunté si Anaís era muy buena o Diego era muy malo en los juegos, pero escuchando las semanas en las que estuvieron separados, son muy malos los dos. No, bueno, no, no, me favor. Y Walter. Nos ves. Walter, nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. ¿Viernes con ganas de salir a la ruta? Antes de arrancar, pasá por YPF. Todos los viernes de febrero, 30% off en combustibles con modo BNA más, con un tope de reintegro de 15.000 pesos. Cargá y ahorrá. YPF, energía argentina. Promoción válida todos los viernes de febrero, 30% de reintegro en combustibles con modo BNA más. Tope mensual de reintegro 15.000 pesos por cliente. No acumulable con otras promociones. Ver bases y condiciones en ipf.com. Las mesas argentinas tienen algo especial. Vos me vas a decir que una heladerita en la playa no es una mesa con vista al mar. Ideal para compartir unos sanguchitos con amigos. Por eso, sea cual sea tu mesa, Fargo siempre va a ser parte. Fargo, el pan de todas las mesas. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Peces Raros y Nick Warren presentan Circular. Ya disponible en todas las plataformas. Gonna Go Records. Oye, tercera vez que Walter te rompe el hoyo al aire. No, wow. Tremendo. Chicos, ¿sabés qué? Encima, pará, mamita, te quiero decir algo. La semana pasada no vine, así que fue solamente dos veces. Ay, olvídate de todo. La tarde noche de Urbana Play. Lunes a viernes. De 19 a 22. Super mayorista vital. Cuaderno, goma, mochila, lápices, lapicera, carpeta, cartuchera, hojas. ¿Qué me falta? Hacela simple y vení a Vital. Acá, compran los que saben ahorrar. Esta semana, aprovechá un 30% de descuento en todo librería. Conseguí mochilas desde 3.000 pesos. Además, seguí ahorrando con yerba playadito por 500 gramos a 1.800 pesos. Y jabón líquido Skip 500 mililitros a 6.500 pesos. Ahora sí, ya sos de los que saben. Te esperamos. Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 1 de marzo o hasta agotar stock. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Dos hierros, dos propuestas, la misma chispa. En Palermo, a pocas cuadras, conviven nuestras dos casas. Hierro, Casa de Fuegos, en Costa Rica 5602. Y Hierro Bodegón, nuestro nuevo punto de encuentro en Fitzroy 1722. Porque vayas al hierro que vayas, equivocarse sabe bien. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulta a su médico y farmacéutico. En la ciudad convivimos. Y lo que haces hoy, vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires, ciudad. Urbana Play 104.3. playfm.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Es solo el principio de la noche. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. Amigos, 9 de la noche abrimos una nueva hora en la República Argentina. Gracias por estar del otro lado. Esto es Olvídate de Todo, Anaís Castro, Diego Poggi y todos ustedes ahí haciendo este programa que se llama Olvídate de Todo. Olvídate de All. 22.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mañana máxima de 26, mínima de 19, un poquito más calentito que hoy, que arrancamos con 15 grados. Y el viernes mínima de 19, máxima 27 grados. Y después sube la espumita y sube el calor. Lunes máxima 32, igual que el domingo. Y el lunes, martes, que arranca los pibes al colegio, lo decía bien hace un rato que va a ser calor, ¿eh? Así que así estamos, amiguitos. Así estamos. Tenemos algo para preguntarle. Tengo una pregunta. Que se le ocurrió a Dieguito hace un rato y me parece interesante. Necesito saber, porque viste que todo el mundo... La pregunta es... Yo creo que... Me animo a decir... 70% de las personas no están contentas con su tono de voz. Con su voz hablada. ¿Tú crees que a la gente no le gusta su voz? Porque viste que todo el mundo dice... No, yo me mando una nota de voz por WhatsApp, no me puedo escuchar. Y hay gente que se escucha, o sea, yo nunca escucho mis notas de voz otra vez, pero un montón de gente sí. Sí, un montón de gente escucha. Pero eso me parece tremendo. ¿Para qué vuelves a escuchar tu nota de voz? ¿Hay gente acá que escucha sus notas de voz después de haberlas enviado? Malena las escucha. ¿En serio vos, Malena, la escuchás? Dice que a veces sí. Vos, Malena, tenés quilombo con tu voz, ¿no? Decías, ¿qué pasó? ¿Por qué? A ver, te habilitamos el micrófono si es que Walter te deja. ¿Con esa voz tan sensual? A mí me gusta mucho mi voz. ¿Sos locutora? Soy locutora. Me gusta mucho mi voz, pero me pasa mucho en este trabajo, que la paso atendiendo el teléfono, que muchas veces los oyentes, después de que ya les me contaron toda su vida, yo les dije, bueno, quédate en línea, sin altavoz ni manos libres, me dicen, gracias, campeón. ¡No! No, chicos, gracias, es Malena. Joaquín, habla, así, no. Así le reconocen la voz a cada una. Joaquín, habla. No, normal la voz, ¿no? Sí. No, no me quejo, podría ser peor. No. Claro. Pero es muy distinta la voz de Malena. No tienes voz de hombre, gorda, ¿no? Yo tampoco lo pienso. Quizás es el tono de voz, la forma en la que hablo. A veces me achabono un poco, okay. Puede ser. Sí. Pero no escucho mis audios porque no me gusta mi voz. ¿La tenés gruesa? Claro. La tengo gruesísima. Sí, claro. Sí, sí. Según los oyentes, sí. Voz de locutora. Una voz, chicos, con cuerpo. Importante. Sí. No graves preciosos. ¡Subime la voz, papá! Bueno, para mí una de las voces preciosos. Más linda de la Argentina, Malena. Ay, Noel. Sí. Amigos, queremos hablar... ¿Estás disconforme con tu voz, con la voz que te tocó? Con la o voz te que encanta tu voz. Que te dio Diosito y todo eso, y capaz tus padres. Capaz te gusta, capaz te gusta. Por ahí, para mí la gente de verdad se escucha. ¿Quién está del otro lado? A ver. A mí no me gustaba mi voz hasta hace un par de años. Que no sé, se ve que me descubrí. Y hay veces que, nada, a la mañana tengo una voz que me encanta escucharme. Y grabo poemas y cosas así para escucharme. Como soldado. Y me empezó a gustar un montón hace un tiempo. Mirá vos, a la mañana. Es que a la mañana uno, viste, que la tenés más gruesa. Suena de otra manera. Sí, claro. Las cuerdas vocales descansaron todo el fin de semana. La gente que tiene muchos graves. Silvio, ¿qué? Volcaré el torrente de mis mares en la cuenca de tu boca que mi santo me provoca. Ay, Dios. No, pero yo creo que la gente que tiene graves importantes a la mañana tiene más graves. Sí. Es así. Sos a Liberty la mañana. Yo también creo que de hace... La radio. Siento que desde hace unos años para acá, con la incorporación de las historias y el consumo de redes sociales, la gente se conoce la voz. Pero antes no. Antes de que grabáramos historias, o Snapchat, te diría, la gente no se grababa hablando. O las notas de voz. Claro, las notas de voz directamente de WhatsApp. Claro, no se conoce, uno no conocía su voz grabada. Claro, porque todo el mundo, o sea, tu voz, la que uno se escucha, generalmente cuando estás hablando y te escuchas, es la voz interna. Claro. O sea, es con tu caja de reverberación, con todo, entonces nada, suena un poco más gruesa. Uh-huh. Cuando la escuchás por un parlantito, aparte por un parlantito pedorro como el del celular, sale más finita. Sí, es otra voz, es otra cubero cosa. Está el... Es otra 4775-6688. ¿Estás contento con tu voz? No, chicos, mi voz es malísima. ¿Está re bien? Hablo con la nariz. Muchas veces me dijeron que tengo el mismo tono de voz y la misma manera que hablar de Bobby Flores. Que me gusta escucharlo a Bobby Flores, pero mi voz es malísima. No siento que sea malísima, ¿eh? No. Para nada. Capaz un poco de sinusitis y todo, yo también. Un poco amigo. Nasal, pero... Ah. Pero no, y ni siquiera se le anoté muy nasal. No, re bien. Hay gente que tiene voz nasal, nasal. Sí. Igual es un tema de colocación, ¿viste? La nasal en la nasal Vélez. No me salió. A ver, hola. Yo considero que tengo una voz un tanto nasal, pero me acostumbré. Y aparte, como solo la tengo que escuchar muy a menudo, el problema es de los demás, no mío. Ay, amigo, nos llamaste con un broche. ¿Lo podemos llamar? Nacho, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Nacho, buenas noches. Amigos, ¿estás? Sacate los algodones que tenés en la nariz, el broche. No, te pusiste no un broche de la broche. Pasaste por un laver rap, dale, amigo. No. No, la verdad, hoy tengo un poquito de alergia, pero habitualmente tengo este tono de voz. ¿Y cómo es la cosa entonces? ¿Tú estás contento con tu tono de voz? En realidad a mí no me molesta, porque como yo no la escucho, el problema lo tienen los demás, no yo. ¿Qué te dicen? ¿Que tenés la nariz tapada? Claro, exactamente. Pero yo considero que tengo un sutil voz nasal, nada más. Para mí, yo estoy de acuerdo contigo. Para mí tienes una muy linda voz. Sí, sí. Sí, y una bueno, muy buena muchas risa. Muchas gracias. Yo igual no la puedo cambiar, así que. Te claro. Puedo hacer una. No te asustes, pero te veo. No se habla de los cuerpos, pero ¿cuánto te mide? ¿El naso, la nariz? No, la nariz. No tengo una nariz muy prominente. Porque capaz que hace caja de reverbio, es como una guitarra, ¿viste? Ahí capaz que suena más. Mi hermano es medio, claro, es medio narigón, según él, para mí no. Y, ¿viste? Él dice que le suena medio raro. No. Por ahí me tendría que ir a hacer una rino o sacarme los cornetes, esas cosas, pero la verdad que prefiero evitarlo. Claro, te da cagazo. Estás bien, amigo, estás perfecto. Tenés una voz hermosa. Bueno, muchas gracias. Gracias. Beso, mi amor. Chao, mi cielo. Un beso. Dino. Chao, buenas noches. Sí. Hay gente que la ve pasar mal con su tono de voz. Hay gente que viste que tiene como un tono de voz, a veces un hombre que tiene a veces, bueno, un poco más agudo, sí, o alguna cosa así. Viste que hay gente. Bueno, hay una chica trans que yo sigo de Colombia que hizo como todo su proceso y estaba muy feliz con su aspecto, pero no estaba feliz con su voz. Y se hizo una operación. Ah, yo hace un año. Sí. Ah, yo también la sigo. Bueno, ¿viste? Seguimos la misma gente. Sí, sí. Nos aparece los mismos videos. El mismo cerebro. Y es tremendo cómo le cambió. Le cambió, pero para bien. ¡Gordos! Sí, no, habla re bien. Sí, habla re bien. Habla re bien, qué loco, ahora que te puedas cambiar todo eso. Qué locura, ¿no? Que puedas cambiarte hasta el tono de voz. Pero es increíble porque, bueno, obviamente tiene que venir. No pudo hablar durante 3 meses. Claro, hablaba, no podía hablar y después pudo, porque obviamente te lastiman las cuerdas vocales. Te las lastiman para que vuelvan a cicatrizar más pegaditas. Claro. Es tremenda la operación. Yo no me haría esa operación, pero bueno, en el caso de ella, que la hizo mucho más feliz hablar ahora de manera. Más mujer. Exactamente, más mujer. A ver, hola. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Estoy muy conforme con mi voz, que ahí incursioné en un curso de locución, pero no se me ha presentado todavía la oportunidad de poder incursionar en el rubro, pero es algo que me gusta. Soy fanático de escuchar mis audios una vez que los envío. Así que, bueno, un saludo. Dieguito, Anaís, un dúo hermoso para esta hora de la noche. Qué pausas que muchísimas timé. Gracias. Te ay, prometo penetrar con mis sentidos en no, tu sitio. No, es medio el primo de Soldán, es verdad. Hola, Pablo, ¿estás ahí? ¿Qué tal, Anaí? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pablo, muy bien. Sí, estoy. Uy, amigo, pero qué voz locutor. Tienes una voz espectacular. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias. Tengo una pregunta, Pablo. Aguante, olvídate de todo. Sí, es dale. El mejor programa de la Argentina. Sí. Es amigo de él. Pablo, ¿te gusta tu voz hablada y cantada? ¿Cantas bonito? No, estuve en un coro, Coral Henderson, durante 20 años, dejé en el año 2019, mi cuerda bajo, obviamente, pero no, lamentablemente no tengo oído. Okay. Y no tengo un registro desarrollado, nunca fui a estudio de canto, pero sí en un coro local, en el pueblito donde estoy, que eso es Henderson, provincia de Buenos Aires. Ok. Un pueblito muy chiquito, muy bonito, pintoresco, en el medio del campo, donde las camionetas y los autos con los vidrios bajos, radio prendido, bicicletas afuera. Oh, es hermoso, suena, o sea, suena como que si me te está recitando una historia. Un audiolibro, amigo. Mirá, es hermoso, se Pablo. Muchas gracias. No, me encanta. ¿Y alguna vez no pensaste como, o sea, ya que te gusta el tema de la voz y de la locución y todo, como no sé, ahorita? Siempre me gustó, siempre lo llevé como, digamos, como estandarte, pero siempre fui escondido, o sea. Claro. Y acá, ya te digo, en el interior, hoy tengo 42 años, una Mira. Familia formada, 23 años en una empresa de, ¿cómo es? De productos. Sí, es natural, ¿no? Esto es natural, o sea, más allá de que hice el curso. Tiene un estilo de voz como el de Martín Gulick. Sí, es natural, ¿no? Es natural, pero bueno. Estoy, sí. Tienes que grabarte recitando cosas y tienes que grabarte contando historias. Porque ahorita que estabas contando un pueblo hermoso de pintoresco, los autos con las ventanas bajas, la radio encendida. Fue muy espectacular, ¿eh? Impresionante, amigo. Sí, me gustó. Bueno. ¿Le gustó o no le gustó? Que ustedes me lo digan es un halago, es un mimo al corazón. O sea, es un mimo a uno mismo. Pero bueno, no quiero pecar de ego, ¿no? Pero, qué sé yo. Flaco, me estás hablando escucharlo. Y siento que tenés un... Está vestido de traje. Está vestido de traje. Claro. No. Estás tomando un martín. Por lo menos saco tiene puesto. Sí, contame. ¿Querés que te cuente? Ojalá, mira. Acabo de de lijar unas maderas para terminarle un biombo para mi mamá, que es modista. No. Y, ¿cómo es? Y estoy en el fondo del patio, atrás del quincho, pisando el césped verde, a unos metros de la pileta, y estoy hablando desde atrás porque mis hijos y mi señora me están escuchando. ¡Ay, adentro, qué lindo! En el equipo de música. ¡No, muy bueno! ¡Me encanta! Bueno, mandale beso a la familia. En serio, muchísimas gracias. Amigo, otra vez reíste. Mateo. Necesitamos grabar tu risa, por favor. De nuevo, reíste, a ver. Bueno, chicos, dale. Beso, Pablo, gracias por estar ahí. Espectacular, no, amigo. Por favor, chicos, gracias a ustedes por darme la oportunidad de que el resto del país escuche mi voz y me tengan presente. ¡Qué bonito, Pablo! Te prometo ser quien beba de tu aljibe. Muchísimas gracias. Y, ¿cómo es el programa? ¡Se me fue el nombre! ¡No! ¡No! ¡No, Pablo, no! ¡La cagaste Pablo. Toda! En el último segundo la cagaste. ¡Cortale! ¡Olvídate de todo! No, les quiero dejar el saludo. Bueno, olvídate de todo. Gracias. Olvídate de todo, de lunes a viernes con Anaís Castro y Diego Poggi. Sí. Besito, Pablo. Gracias, chao, amigo. Besito, chicos, muchísimas gracias. Se me rompió un poco el corazón. Ay, chicos, ¿cómo se le va a olvidar el nombre del programa? Me dolió fuertísimo. No, de verdad, como que me bajó todas las expectativas. Igual prefiero que se olvide el nombre antes que nos diga su atención, por favor, como nos dice Sebastián Wanreich. Claro. En instante vamos a decir el teléfono de él, así la gente le manda mensajes de mierda. Olvídate todo, así. Bueno, atención, tuvimos un show de locutor y hay personas, amigos, que ratonean con la voz. ¿Qué es ratonear? Ratonear es... Bebotear. Pregúntale a ella, pregúntale a Luli, Luli Pop. Hola, Luli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos. Buenas noches. Olvídate de todo. Olvídate de todo, reina, claro. Como corresponde. Yo soy Luli Castro. ¿Eres Luli? Luli Castro también. ¡Ay, qué bonito! Mirá vos. Y seguidora de Poggi también en la noche. Ah, muy bien. A la noche, en el After, ahí por Telefe. Espectacular. Me vuelvo loco. Te vamos a poner una canción Lollipop, la de Luciana Salazar, que dice I just wanna be in love with Luli. Es un temón. Che, escuchame una cosa, ¿vos ratoneás con la voz? ¿Qué te dice la gente? Y a todo el mundo le gusta mi voz. ¿Y cómo? Normalmente me dicen que tengo una voz seductora. ¿Y tú sientes que haces uso de esa característica? ¿Te acordás cuando se discaban los teléfonos? Sí. Y él trabajaba en un local y respondía, Candy, buenos días. Y cuando llegaba el cliente decía, ¿quién es la que contesta con esa voz seductora? Se te enamoraban. Ay, con esa voz sensual. Es lo que le pasaba a las locutoras antes. No sabes cómo vendía. Claro, es una forma de hacer marketing. Totalmente. Claro. Y en esa época no existía. Claro, bueno, a las locutoras le pasaba mucho. Uno se enamoraba antes las voces, y a los locutores también, digo, uno se enamoraba por escuchar la radio, te enamorabas, pensabas que la persona era una manera. Y después, sí. Claro, creabas como tu imaginario de esa persona. Claro, y ahora que tenemos cámara, la gente sabe cuándo. Saben cuál es la cara que tenemos. Saben que Dani es divina, yo soy mapache. Y ahora si me buscan, solo la voz doy. Mirá vos. No, sos hermosa. Sí. Espectacular, no. Che, me encanta. Y te siguió funcionando, digo, vos lo usaste en tu laburo. Sí, ay, ya sí, normalmente con él, y si conocía a alguien o nos estábamos conociendo, me decían, qué hermosa voz que tenés. Viste, además tienes como, además tienes como una voz tranquila, como que estás siempre, sí, siempre acá. Busco la paz, busco tranquilidad, busco. ¿Tienes que... un bolonqui? Sí. No importa, ya va a pasar. Ay, qué lindo, claro. Estaría bueno que te dejo un aprendizaje. Estaría bueno, ahora se viene en instantes el 21-21. Creo que nos podrías dejar un mensaje y ahora lo ponemos en un rato. No, Luli, yo quiero que le digas a la gente ahora, vamos a respirar profundo. Sí, tal cual. Ya, ¿no? Pero, dos minutitos faltan. Espera, nosotros te vamos a guionar. Vos vas a repetir las siguientes frases. 21-21. 21-21. Vas a respirar profundo. Vas a respirar profundo. Te vas a mandar todo el aire a la panza. Vas a mandar todo el aire a la panza. Los problemas ya no existen. Los problemas ya no existen. Vas a pedir un deseo. Vas a pedir un deseo. Soy bebé. Y tu deseo será cumplido. Tu deseo será cumplido. Hermoso, la quiero mucho, a Luli. Muchas gracias, te amamos, Luli. Buenas vibras y yo los amo a ustedes. Gracias por el espacio. El espacio es de todos. Luz. Te queremos. Buena energía y me encanta escucharlos, verlos y todo. Ah, pero mira, te fumaste un saumerio, flaca. No, la quiero mucho a Luli, ya está. Buenas vibras. No se puede creer, estás con un cuenco, encuencada. Sí. Besito, Luli, chao, mi amor. Tremendo, y muy lindo momento. Muy hermoso momento. Muy hermoso, no se puede creer. Uno más, estamos hablando en Urbana Play 104.3. Si estás contento, estás contenta con tu voz, con la voz que Diosito, que tu familia, que tus papitos te dieron. Mucho tu voz. Ay, gracias. Sí, real te digo. O sea, no me parece que sea una voz de pito. A mi novio también le gusta, por suerte. Bueno, contate que era pajero en la radio. No, pero... Tipo, guardémonos algo, chicos. A mi novio también le gusta. Igual está bien que le guste. Imagínate tú, si no le gusta el novio. No contemos todo por la radio. Che, escuchame una cosa, Flor. Y encima sos profe de Pilates, o sea que te viene muy bien la voz. Y más o menos, porque a veces se me escapa y se me apitona. Como... Se me apitona. Se me va. Se me apitona. Y se me apitona, guardalo, Joaquín, lo que acaba de decir recién al aire. Se me apitona. Esa la tenemos que guardar para algún momento. Se me apitona. Ay, no, pero espera, ¿cómo que se te apitona? O sea, se hace todavía mucho más así. Sí, se me va como. ¡Ay! Se le fue un poquito. ¿Tienes perro, tienes gato, algo? Sí. ¿Y cómo le hablas? Trato de mantener la compostura. Mentira. Si nadie te escucha. ¿Y cómo le... Como mi perro se llama Ichigo, le digo Ichigo. Ay, amiga, cagudo. Me encanta. Ichigo. Jilgueroso, boluda. Hermoso. Ichigo. A ver, llamalo de nuevo, a ver. ¡Ay, no, amiga! Se me perforó el coso. Te queda la guardia. No, me encanta. Te lo juro que a mí me encanta. No te puedo creer. Sí, ¿qué lo parió? Pero mucho bullying de chica, mucho bullying. Ay, no. Sí. Qué fácil, Luli, el bullying. Te mandamos el beso más grande y gracias por estar ahí. Flor. ¿Qué? Florcita. Me confundí. Sí, no pasa nada. La de la buena voz. Sí. No, todos tienen linda voz. Me gusta la tuya, Flor. Por favor. Bueno, beso, gracias, Flor. Gracias, chicos. Los gracias. Quiero mucho. Beso, bonita. A mí me gustan mucho estas voces aniñadas. ¿Sí? Real, me gusta mucho. Bueno, hay muchas mujeres grandes que hacen voz de niños en el doblaje y es todo eso. Es un talentazo. La de Bart Simpson, amigos. Ah, vale. Empecemos por ahí. Buscá en Lisa Gourmet en Buenos Aires, en Baquiano Almacén, encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encuéntralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. También puedes seguirlos en su Instagram, @baquianoalmacén, o visitar su tienda online y probar lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. Amigos, 21 y 21. 21. el balbuceo de Nene lo estamos poniendo hace un par de días porque dicen que... Estamos renovando el mantra, todavía no hemos encontrado el definitivo. Pero dicen que esto, el otro día leímos un estudio científico, lo tiró Mirta, que dice que el balbuceo de los nenes, yo estaba balbuceando también, el balbuceo de los nenes te baja un cambio. Sí. ¿Viste? Sí. Te relaja. Hoy le queremos mandar un beso gigante a Pame de la Barría. Dice, quería pedirles por favor, si hoy en el 21-21 pueden pedir por Victoria Acebal Mello, que está peleando contra el cáncer. Estamos a la espera de un milagro. Tengo fe en que la energía de la buena gente pueda ayudar. Los escucho siempre. Pido por ella en todos los 21-21 desde casa. Gracias, corazón. Te mandamos el beso más grande y un beso gigante. Para Vicky. A Vicky. Gracias, Pame. Le mandamos un beso a Vicky y todos pedimos en este momento, en esta 21-21, a todas las personas que están luchando contra alguna enfermedad y están en un tratamiento específico, que salga todo bien. 21 y 21. Y que su cuerpo esté sano muy pronto. Me gusta que nos llamen y nos escriban también para pedir algo. Sí, está bien. Acá tiramos todos entre todos, tiramos buena onda y eso. Lo más importante. Ahí está Nene. Escuchame una cosa. ¿Puedes poner la voz más de locutor que creas que tengas, pero serio? O sea, no en chiste. Como... Ay, para que sigo tomando un poquito, pero ¿y qué crees que diga? Lo que quieras. Bajé la mitad del ápero, no comí. Lo que quieras, estás conduciendo tu propio programa de radio. ¿Bien gruesa? La más de locutor que tengas. ¡Ay, me da vergüenza! Me voy a tapar la cara. Dale. Me voy a subir el volumen, pues ya no me escucho. A ver. Esto. No me sale. ¿Está bien? Sí. Era como medio película de terror. Esto. Eso. Me subí mucho el volumen. Sí. Hijo de Dios. Esto es Olvídate de Todo. ¡Tremendo! A ver, vos. Lo que pasa es que la mía va como para otro lado, no va en esa tan gruesa, pero... Yo también voy para otro lado. Dale. Estás en Olvídate de Todo. Esa es la de Nau. Claro. 97.9. La única que tengo. Tiró la voz de Nau. Sus otros trabajos los tira acá, no te puedo olvidar. Amigos... Walter aparece en el medio. Me encanta que en el medio nosotros aparece. Me encanta. Es como el sol de los Teletubbies. Es el sol de los Teletubbies, boludo. Aparece en el medio. Me van a ver YouTube, boludo, porque es espectacular que se manda Walter. No, es fantástico. Es hermoso este momento, amigos. Hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo. Ya venimos. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Tu próximo viaje empieza hoy con la super promo de Aerolíneas Argentinas. Del 23 de febrero al domingo 1 de marzo, aprovecha 25% off para volar por el Caribe, Miami, Europa, Sudamérica y toda Argentina. Saca tu pasaje hoy en aerolíneas.com.ar o desde la app. No te pierdas el 25% off de Aerolíneas Argentinas. Nueva papa Saladix, suena el canchi en el beat. Son la nueva papa frita Saladix, se te queda el sabor como graffiti en la street. Son la papa Saladix, tremendo crunch, nueva Saladix. Ahora Saladix tiene papas, probalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. En 2026 viví todo sobre la Fórmula 1 en Urbana Play 104.3. Welcome to Formula 1. Radio check. La categoría más importante del automovilismo mundial. The time is now. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. ¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda? Sí, ¿por? No quiero ser metida, pero no en la axila. Ese es el antitranspirante. Este es el nuevo Rexona All Body Deo, para todo el cuerpo. O sea que me lo puedo poner en los pies. Sí. ¿Y en el pecho? También. ¿Y ahí abajo? Para ahí abajo uso el que es en crema. Los dos bloquean el mal olor en todo el cuerpo. Probalo. Decile chau al mal olor. Hola, al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona. Divididos en el Movistar Arena. 26 de marzo y 9 de mayo. La Aplanadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. En verano, usa el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. BBVA te trae...

Urbana Play estuvo en Cosquín Rock junto a Dab porque la marca vino a presentar el nuevo Dab All Body Deo, el primer desodorante para cuidar todas tus curvas, con un party bus increíble y muchas experiencias. Estamos con Agus Proven, creadora de contenido. Hola, Agus. Contame un poco, ¿qué es lo que más te llamó la atención de este party bus? Lo que más me gustó es todos los juegos que hay, los premios que podés ganar, que podés probar el producto, que eso está buenísimo para la gente que todavía nunca lo probó, y para el que ya lo probó, volver a aplicárselo, está bárbaro. Y aparte, recontra necesario, momento Cosquín Rock, estamos bailando, pogo, etcétera, chicos, hay que controlar el olor. Tal cual, el olvo video es clave para eso, te lo tildas y te lo pones en todo el cuerpo y chau al olor corporal. Y te olvidas. Tal cual. Gracias a vos. A vos. Este me lo llevo para mi casa, te digo, porque está dermatológicamente testeado y además viene en dos formatos, en crema y en aerosol. Así disfrutamos el Cosquín Rock Urbana Play junto a Dab. Hola, sí, ¿qué tal? Hola, son hola, las 9 hola. De la noche con 32 minutitos. Hola, hola, están hola. Escuchando Olvídate de Todo con Diego Poggi. Y con Anaís Castro. Claro, y con todos hola. Ustedes. Hola. Y hoy queremos jugar al completa la frase. ¿Ah? Vamos a empezar a hacer esto. Tipo catarata de mensajes. Ni siquiera nos claro. tenés que decirlo. Es tipo tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Y alguno bueno, en vivo también, ¿eh? Estuve encontrando por ahí en las garras de las redes sociales una que me gustó. Que dice, soy tan buena persona que... Sí. Complete la frase. Por ejemplo, sí. yo soy tan buena persona que en los viajes grupales o juntadas grupales donde se hace una compra general y se divide entre todos, yo no bebo alcohol y pongo plata para el alcohol igual. Ah, muy bien. Yo me pongo encanta. Igual y no me quejo. Y no ando, ay no, pero yo no veo, sáqueme de la cuenta. No, pongo igual. Si sos buena gente, creo que es el momento hoy que nos cuentes y que le cuentes a todo el mundo. Porque uno a veces no, si sos buena gente no lo decís. Por eso, este ¿viste? Es el momento. Es el momento. Por ejemplo. Yo no voy al boliche, soy tan buena persona que no voy al boliche, pero los dejo a todos a mis amigos en la puerta. Ah, ¿los llevas? Y si me estoy despierto, alguno lo voy a buscar. Ah, o sea, por ejemplo, vas al after, que es temprano, y después los dejas a ellos en el boliche y te vas. Yo ni siquiera, capaz estoy haciendo otro plano, estoy en casa, che, ¿me llevas? O lo paso a buscar por algún lado, no tengo drama. Mira. Udify. Está buena esa. Soy tan buena persona que, por ejemplo, hay gente que no fuma, pero en la casa tiene puchos para los amigos. Esa me parece terrible. Eso no sos buena persona. Chicos, ese ejemplo lo escribió Joaquín. Un fumador. Joaquín. Ah, los dos que fuman pucho. Claro. Y con ustedes escribieron eso. Yo no soy buena. Yo no me identifico. No me... Yo tampoco me identifico, ¿eh? Mirá cómo te das cuenta, cómo se da cuenta uno quién es fumador y quién no. Sí, porque les importa el pucho. Él la escribió mal. Ajá, entonces, por ejemplo, estoy pensando, soy tan buena persona que... 4775-6688 es el teléfono para que nos llames y 1168-61-1043 para que nos mandes WhatsApp. 1168-61-1043, bueno, complete dale, la frase. ¿Cómo es que todavía no lo tenés dale. Agendado el WhatsApp? Muy bien. No puede ¿sabes? Ser eso. No, no podemos creer. Tengo una amiga que es celíaca, pero siempre vas a la casa, hay sanguchito de amiga. Ay, claro. Siempre, siempre. Es espectacular. Soy tan buena persona que ¿qué? Dos puntos... Parece Walter en el medio. Mirá, sí. Aparece. ¿A vos volvió a aparecer? Ahí está, ahí está. Aparece Walter en el plano. Chicos, es el programa de Walter, amigos. Es hermoso. Es hermoso, chicos. Queremos catarata de mensaje. Mientras escuchamos musiquita, mandas. Soy tan buena persona que. Espectacular. Más canciones en Urbana Play 104.3. A ver qué se viene. ¿Se viene The Dare o se viene Woz? Woz, esto es Niño Gordo Flaco con Catriel en vivo. Me encantan las canciones en vivo. En vivo. Feliz, qué lindo sonido. Feliz. ¡Ay, me vuelvo loco! Nunca se torna cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, ¿qué mierda va a ser yo? No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez si estoy más cerca del sol. Y ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, ¿qué mierda va a ser yo? Yo. Por puto gira, solo mentira, mentira. Si son flacos, tira, no siempre me tira. Esta oveja no se puede esquilar. Me va a salir mal, no sé ni para qué me enrosco. Buscando delicia en el jardín del boco, no sé. Siempre te ponen un truco pa' que lo que tengas te parezca poco. No tengo problemada, pero tengo ganas de activar. No soy una bomba puta, me quiero explotar. Tengo calidad, sigo tranquilo y ya fue. Sigo buscando lo mío desde que empecé. Y aunque cambié, con los giles nunca me arrodillé. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez se te más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. El mundo gira, que mierda habrá hecho. Soy tan buena persona que en mi cuadra hay un lugar que si estacionas bien es para tres y yo lo dejo en el medio. No me facilita salir, pero entramos tres autos. ¿Viste? Eso es espectacular. Lo que ella hace es tremendo porque nadie piensa en el otro para estacionar en la calle. Este es espectacular, amigos. Estamos buscando una catarata de audios con ¿soy tan buena persona que? A ver. Menurrio, soy tan buena persona que el lunes con ese chaparrón de agua llevé a una chica desde Recoleta a Lanús. Contra todo pronóstico en los ríos. Hice Uber lancha. Saludos. Hice Uber lancha. Tipo comprometido con el laburo, comprometido con la comunidad. ¿Qué haces, Diego? ¿Qué? Ay, bueno, en la radio no contemos todo lo que... No, porque estaba entrando y había una florcita acá, me la traje. Una ramita que se cayó de nuestro jardín vertical. Ah, muy bien. No, porque nadie la pise. Ah, pues la rescaté. Estaba robando. También. También. Y vos es me la llevo ¿cómo a casa, es? ¿Qué es? Un esqueje. Esqueje. Esqueje. Esqueje. A ver, más mensaje. ¿Qué dice la gente? Estamos jugando a completar la frase. ¿Soy tan buena persona que? A ver. Hola, chicos. Soy tan buena persona que cuando me doy cuenta de que me están mintiendo, no hago más preguntas. Ay, te amo. Ay, la deja ahí. Ay, está te bien. Amo porque me pasa lo mismo. Pero ¿qué hace uno? Te va a decir, no, no, me estás diciendo mentiras. Es muy terrible desenmascarar a la gente. ¿Con el mentira verdad como hizo hoy el de Alexa? Ay, terrible. No, espectacular. A mí me terrible, encanta esa es el terrible. Mentira verdad me parece espectacular. Igual depende de la fuente. Si tu fuente es muy buena, claro. Está bien. Es verdad. Está Sergio, qué buena persona. Hola, Sergio. Hola, ¿cómo están, chicos? Ay, tiene voz de buena persona y todo. Ay, sí, la verdad que sí. Hola, Sergio, ¿cómo andas? Muy bien, ¿ustedes cómo andan? Chévere. Ya que nos llamaste, mejor, amigo. ¿Qué onda? Cocinando un poquito acá en casa, después de un arduo día laboral. Muy bien, ¿de qué laburás? ¿Qué estás cocinando? ¿Qué te preguntas? Tatuador, hemos hablado en algún momento. Ah, muy bueno. Ah, mirá, muy bueno, loco. Espectacular. Bueno, ¿qué onda? ¿Soy tan buena persona que? Que, mirá, me gusta mucho cocinar, o sea, mi pasión es cocinar, fuera lo que es el tatu, es como lo que me desconecta es eso. Y tengo compañeros de banda y amigos vegan. Entonces me tomo siempre el laburo de cuando vienen a cocinar, tener el espacio libre de contaminación cruzada. Espectacular, tenés amigos veganos, claro. Explotó el vegano. No, impresionante. Pero totalmente, tengo una parrilla, ponele que no la uso, que se las guardas. Exacto, exacto, donde no, no apoya carne ni nada de producto animal. Y cuando también vienen a comer amigues, es como que, bueno, tomo todo el laburo de preparar todo por separado, aunque ellos no los vean, tienen un voto de confianza en mí. Claro. No, ya confían en vos, saben que sos buen tipo. No, muy bueno, loco. Sí, ese es un buen amigo, o sea, nos dejó la vara altísima. Muy alta. Sí, sí, sí. De hecho, me quedo como pensando, ¿no? Que otras cosas tenemos. Pero bueno, esta me pareció muy espectacular, Sergito. Gracias. Un divino. Por favor, chicos, los quiero. Un beso. Nosotros te también, besito. Oh, muchas gracias. Estamos hablando en Urbana Play. Soy tan buena persona que. ¡Hola! Chicos, soy tan buena persona que. Chicos. En la intimidad, con el sexo opuesto. Me dedico y le dedico tiempo a que la otra persona disfrute y disfrute y disfrute y llegue primero al clima y después llego yo a lo mío. Pero díganse. Pero gordito, esto es lo que corresponde, bebé. Bueno, pero no lo hace todo el mundo y él lo hace. Está bien. Felicitaciones a él. Felicitaciones a ella. También. También. Felicitaciones a todos. Que tiene uno de lo bueno, claro. Ahí viene una grande. Está Ariana. Hola. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Ariana? La princesa, ¿cómo andas? Todo bien por acá, ¿y ustedes? Bien. Por acá también. Estamos muy bien. Bueno. Bueno, te escuchamos. ¿Soy tan buena persona que? Bueno, que busco los libros digitales del colegio de mis hijos para, bueno, que los papás los podamos imprimir y no tengamos que gastar dinero y los comparto con todos. Ah, no, sos una genia. Un abrazo a la editorial. Ay, sí. Sí, sobre todo muy de esta época, ¿no? Que estamos ya comenzando clases y todo, bueno, viene eso fuerte ahora. Ay, claro. ¿Y dónde te metes para encontrar los libros? ¿Te metes en páginas de internet, buscás PDF? Sí, hay algunas páginas, bueno, mi esposo también obviamente me ayuda y hay algunas páginas en Instagram que ofrecen libros digitales, bueno, yo me doy el trabajo, el laburo de buscarlas. Claro. Y bueno, ya siento como que es un premio, cuando ya se los doy a todos como que a... ¿Y qué te dicen? No, me agradecen, bueno, siempre están ahí pendientes de que yo voy a conseguir el libro la próxima vez y bueno, es como un reto, ¿no? Óyeme, ¿y qué onda tus otros como costados siendo mami del colegio? Porque siento que si eres esta persona que se toma el laburo de investigar, conseguir el libro, no es lo único que haces. Para mí haces un montón de cosas más. Sí, de hecho, bueno, con el tema de viajes, de colectas, sí. Bueno, hay de todo. Viste que en los colegios suelen haber mucho ese tipo de cosas, pero bueno, mientras el tiempo me lo permite, trato de colaborar. Claro, estás ahí firme con todos. Sí. Qué genia total. Sos una genia total. Genia, sos muy buena. Mi vida, ¿y a qué te dedicas tú? Bueno, yo soy ingeniero industrial, trabajo en una empresa de ventas de seguridad, no puedo decir al aire, muy famosa, pero bueno, trabajo allí en el área de compras. Hermoso, mi señora es ingeniera, trabaja en el área de compras, una empresa de seguridad, además te consigue los libros, es buena mami, se ocupa de los niños, sos de la todo. Viaje, imagínate ella, todo. Genia total, mi vida, como corresponde. Ya le gusta materna al planeta entero, materna al universo. Un beso, así amiga. Es. Bueno, un abrazo a los Ariana, dos. Qué grande. Chao. No se puede creer. Dijiste qué grande. Ariana grande. Obvio. No, eres una cosa preciosa. Ariana Grande también tiene voz finita. La más. En su voz hablada y en su voz cantada, y te cuento. Las whistle notes. ¿Ya? Ahí estamos. 9 de la noche, 44 minutos. Hola, chicos. Soy tan buena gente que siempre cuidaba mis acciones para no sentir más a los demás hasta que me di cuenta que era una boluda. Que los demás hacían cosas que sabían que a mí me podían lastimar. Oh. Y ahí dije, no soy más buena persona. Hasta acá llegó la onda. Hasta acá llegó lo que se daba. Está bien, está bueno en algún momento de la vida darse cuenta de algo. Y sí. Y sí. Ojalá que a todos les pase, ¿no? Ojalá que a todos les pase. A mí también me encantaría que en algún momento me dé cuenta de algo. Que se dé cuenta de algo. ¿Sabes qué es? El ápero, ¿no? Más vale, ¿cómo estás dando todo el ápero? Pero porque no comí hoy, estoy medio pedo. A ver, hola. Soy tan buena persona que si me pides un favor mientras estoy durmiendo, te digo que sí. Y luego me arrepiento en silencio cuando me despierto. Oh, a mí, sos buenuda. Conchale, y después no puedes decir que no. No. Ay, no. Bueno, igual para mí esto me despierta otra pestaña de la que hemos hablado mucho con Malena, de hasta dónde llegaste por decir que sí. Pero después hablaremos de eso, en otro momento. Dios santo. ¿Por qué eres tan buena persona? ¿Soy tan buena persona qué? Soy tan buena persona que... Hola, chicos. Soy tan buena persona que en casa compro el azúcar para que la consuma mi novio porque yo consumo edulcorante. Ah, está bien. Yo soy tan buena persona que compro café en mi casa para que tome mi mami y yo no tomo café. ¿Vos no tomas café? Muy poquito. El que me compras tú aquí, nomás. Qué loco que no tome café. Yo soy tu mamá, me llamo Scarlett Pereza. Esa misma. Tu vieja tiene que grabar más mensajes. Mi mamá tiene que decir más retos, o sea, retar a la gente. Ah, muy buena retando a la gente. Tenemos que tener audio de nuestros viejos. Sí, re. Sí. Total. Lupe, mi papá. Lupe, mi mamá. Lupe. Sí. Están llamando todo el tiempo. Lupe. No pasa nada. Lupe, mira esto. Claro. Viste que los padres siempre dicen, no sé si pasan todas las casas. O Anaís, ¿no pasa, mamá? Claro, no, pero pasa en todas las casas que tipo los padres llaman a la otra. Mira. Sí, sí, sí. Todo el tiempo llaman para que miren algo. Y como con una alerta tremenda. Claro. Pero mi mamá me decía todo el tiempo así hasta que le dije, hasta que yo le respondo. Ella me dice, Anaís y Scarlett. Oh. Está ahí, ya no me dice más. Ah, mira, está bien. Bueno, nina. Está bien. En instantes, música, es todo en Urbana Play, 104.3 con Cleven y con Pauli. Soy tan buena persona que hoy recibimos. Perdón. Soy tan buena persona que a todos los que conozco le digo que escuchen. ¿Que escuchen qué? ¿Qué? Que no olvídate de todo en Urbana Play. Muy bien. Que les va a alegrar la noche. Muy bien. Esta es la mejor persona de la noche. Usted, tienen que ser todos como él para ser buenas personas. Exactamente, ¿eh? Amigos. Y hoy recibimos cosas literalmente irresistibles de I Love Palermo, Specifically Coffee. Tortas como la carrot cake con buttercream, cheese y una también de Oreo, de dulce de leche, de crema, de Nutella, que la de Nutella es una bomba. Uf. Para los fanáticos de lo dulce, cookies que no fallan, Chocobomb cargada de chocolates, una de Kinder que es espectacular y una de cookies Red Velvet. Pero es una cosa. ¿Cuántos nombres en inglés? Me vuelvo loco. Todo muy rico. Algo salado también. Tostados en pan de ciabatta y también croissant relleno de jamón y queso. Síganos en Instagram, arroba I love Palermo. I love Palermo Café. Así se escribe. I love Palermo Café. Ay, chicos. Muchísimas gracias. Los amamos, muy rico todo. Estuve las 3 horas de programa jugando con esta colita de pelo. Ah, yo. Sin parar. No paré un solo segundo. Esto es ansiedad pura, ¿no? Sí, obvio. A mí hay gente que me dice, ¿por qué mirás para abajo? Porque yo tengo un marcador. Tengo dibuja cosas, Diego. Yo dibujo cosas y todo eso y me distraigo. Y ahora, como estamos con Aperol, me encontré en nuestra cartuchera de colores. Un marcador que es igual que el Aperol. Ay, pero mira lo que inteligente. Te acuerdas, amiguitos. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. O más canciones, lo que quieran. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Todo el tiempo, desde cualquier parte del mundo. ¿Viernes con ganas de salir a la ruta? Antes de arrancar, pasá por YPF. Todos los viernes de febrero, 30% off en combustibles con modo BNA+, con un tope de reintegro de 15.000 pesos. Carga y ahorra. YPF. Energía Argentina. Promoción válida todos los viernes de febrero, 30% de reintegro en combustibles con modo BNA+. Tope mensual de reintegro, 15.000 pesos por cliente. No acumulable con otras promociones. Ver bases y condiciones en YPF.com. Nueva papa saladix. Suena el kanji en el beat. Son la nueva papa frita saladix. Se te queda el sabor. Ahora Saladix tiene papas. Próbalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip. Llega a Madrid. España 2026. Primer Sunset Strip en Europa y único show del año de Hernán Cattaneo en la península ibérica. 30 de mayo. Caja Mágica. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cattaneo. Sunset Strip, Madrid, España. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Producen Buena y Branch Electronic Madrid. Somos Urbana Play 104.3. Ahora también nos ves en nuestra nueva app. Nos encontrás en Google Play y en App Store. Urbana Play, nueva app. Estamos conectados. Conectate. Estas vacaciones de verano, vení a Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Amplios departamentos frente al mar, actividades, shows, piscina, sauna, gimnasio y un piso completo para entretenerse en familia. Las Nubes Café, el rooftop más alto de la ciudad. Además, balneario exclusivo en Chapadmalal. Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Hacé de tus vacaciones momentos especiales. Reservas manantiales.com.ar. Vení a Mar del Plata. Volvé a Manantiales. Nuevo Citroën C4 híbrido te lleva a Lollapalooza Argentina 2026. ¡Hola, Lollapalooza!

Y la Avenida Córdoba también entra en Highway to Hell. Highway, ¿no? To Hell, yo sí. Córdoba la odio, es terrible. Número uno. La avenida, date que te saquen de contexto. Le pasó una vez a Diego Iglesias, lo sacaron de contexto. No. Y la gente pensó que hablaba de la provincia. Hablando de la avenida es Córdoba. Córdoba, es espantosa. Vale. Sí, ¿cómo andan, amigos? Bien. ¿Vos? Bien. ¿Qué haces? Paul Echeverría, Clemente Cancela. Con lo justo, no te voy a mentir. Llegando con lo justo. Encima tengo el gusto de encontrarme con mi amiga Anaís. Me dice, o sea, es el sueño que tengo. Y yo estoy entrando a tener el programa, ¿me entendés? Bueno, reina, te da 4 minutos terminé. Hiciste un cafecito. No, mirá, me hice un mate. Ah, muy bien. ¿Vos levantás con el mate? No sé. La verdad, mañana te cuento. ¿Cómo te fue? Bien, increíble. Vengo a Uruguay. Cuento a Uruguay. La gente. Me fui a Montevideo en un viaje express de trabajo a entrevistar a Jorge Drexler. Qué bueno, qué hombre, sí, el hombre definitivo. La verdad que sí. Sí. No, y para mí es un sueño muy grande porque la verdad que tengo como mucho apego con él como artista y durante mucho tiempo busqué la nota y siempre fue muy cálido y muy amoroso conmigo, así que me haya invitado allá. Muy Paco. Fue muy copado. Ay, me encanta. Así que hermoso. Y también un poco el acceso que te da este tipo de viajes, o por lo menos intento yo también salir a la calle a ver qué está pasando con la música. Ok. ¿Te quedaste a dormir en la casa de Drexler? No. Y que si fuese el fin de... Pedile, che, mirá, la verdad es que te estoy haciendo una entrevista, no tengo guita. Tirá un colchón, loco. No. Lo conoces más en profundidad, tipo que desayuna. Esas son. Es rara, pero bueno, no se me ocurrió. Pensemos de dónde, claro. Viviendo un día, claro. 24 horas con Drexler. Claro. ¿A qué hora se levanta, qué come y qué hace? Hostel Drexler. Está bien. Está bien lo que decís. Está bien. ¿Tú te irías al Hostel Drexler? No, yo me iría al de Ale Sergi, que viene hoy al programa. ¡Programón! Y al de Usted Señámelo, que hoy también viene al programa. ¡Buenísimo! Lo estuvimos vendiendo que venía. Sí, gracias, chicos. Yo lo tiro por las dudas. Ustedes tienen que ir vendiendo que mañana, olvídate de todo, viene Talía. Mañana Talía, impresionante. Mañana tenemos a Talía. ¿En serio? Excelente. Sí. Tremendo. Sí, la trae, sí. ¡Wow! Está con las fechas doble de Mercado Libre, la traemos. Está arrasando. No para. Muy bien, Galperín, lo que hizo con Talía es espectacular. La usan en México y la traen acá. Excelente. No, es espectacular. Espectacular, Talía. Sistema de delivery. Exactamente. Amigos, nos vamos a ir despidiendo para dejarlos con música. Es todo. En la producción de este programa está Joaquín Villanustre junto a Malena Noel. Está Walter Rojas en los controles. Agus Duque en las redes sociales y Pau Cutiño en la técnica. Muy bien, el control central estuvo el Danito, Switcher Master estuvo Fede Totem, Sidrópulos. Iluminación estuvo Papacho. No, ya no escucho más. No nos quiere. En la dirección estuvo Garbarino, garantía de confianza como siempre. Se mandan unas magias, unas cosas tremendas. En el gráfico estuvo Mateo Martín, en la robótica estuvo Mágico Maresca y en la producción estuvo Flor Cambre. Te amamos, Florcita, a todos. Muchísimas gracias por estar. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Y todos ustedes hicimos juntos Olvídate de Todo. Ahora, música es todo. Hasta mañana, bebés. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves.